En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La 1:31 comienza La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Con todo el equipo preparado, en nombre de todos ellos, os saluda Bruno Cardeñosa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, Alex Fidalgo en la redacción y nuestros contertulios que ya están aquí todos sentados y os van a comentar de inmediato los temas que tienen para esta noche. Noche de elecciones, dicen, parecía un referéndum, o noche de referéndum y parecía una de las elecciones. La verdad es que no lo tengo nada claro. Lo que sí que es cierto es que en poquito más de media hora va a comenzar un fenómeno astronómico y queremos invitar a todos vosotros a que participéis, a que nos enviéis durante el programa las fotos que queráis. El cielo está despejado en muchos sitios, hay luna de sangre, hay eclipse de luna. Un fenómeno, Lorenzo Fernández, que se produce desde hace mucho tiempo, evidentemente, tanto como las leyendas, la palabrería, que también ha habido, respecto a este asunto. Sí, vamos a analizar, buenas noches, pues todo lo que se ha comentado, las profecías que han surgido, los rituales que se realizaban hace siglos cuando se producía lo que se conoce como tétrada de sangre, cuatro eclipses en apenas 2 años, en los que precisamente esta luna se ve con esos tintes rojos. Pero es que además hay que decir que hoy la veremos un 14% más grande, un 30% más brillante, que este fenómeno de superluna no se volverá a producir hasta el año 2018 y que además que vuelva a ser luna de sangre no volverá a ser hasta el año 2033. Por lo tanto, tenemos motivos más que suficientes esta noche para mirar al cielo. A partir de las 2:11, del comienzo del eclipse, pero el momento máximo es cuando nosotros acabamos, evidentemente, lo celebra el cielo, ¿no? Será a partir de toda la madrugada. Empieza a las 2:11. A las 4:11 será el momento álgido en el que la luna, la superluna, estará eclipsada y terminará a las 7:22. Invitamos, insistimos a todos los oyentes a que nos manden las fotografías que quieran con almohadilla Rosavientos o que intervengan en cualquier momento del programa sobre cualquiera de los temas. Nuestro perfil es @rosavientos. Lo decía hace tan solo un instante, parece que esta noche ha habido elecciones o referéndum, no lo tengo muy claro. Se ha votado a personas, pero puede ser una de las últimas veces, al menos eso dicen los transhumanistas, Juanjo Sánchez Oro. Hola, muy buenas noches. Sí, los transhumanistas también entran en campaña electoral y hay un partido que se ha fundado recientemente, el Partido Transhumanista Global, que tiene también un reflejo en España, la Alianza Futurista, que se están planteando precisamente eso, que el transhumanismo entre en política, que de alguna manera nos planteemos si preferimos que nos sigan gobernando seres humanos o quizás, más adelante, inteligencia artificial. ¿Tú qué prefieres? Pues yo con que no roben de momento. Y ya sabemos dónde mandar a los que roban. Vamos a mandarlos al lugar que tiene más probabilidades de tener vida extraterrestre, al menos en nuestro vecindario cósmico. Encelado, la luna de Saturno, Manuel Carvellal. Así es, descubierta en 1789, ha pasado sin pena ni gloria en los catálogos astronómicos hasta que recientemente se ha publicado la noticia de que existe agua en Encelado, una de las lunas de Saturno, y se convierte en uno de los candidatos para encontrar vida fuera del planeta Tierra. Evidentemente, la vida que hay allí es una vida que no es inteligente, no es desarrollada, no es avanzada, como la de, aparentemente, por supuesto, la Tierra. Pero si existieran allí seres como nosotros, allí o en algún otro lado, ¿qué les diríamos? Bueno, pues eso es lo que están discutiendo, Silvia Casasola. Así es, eso es lo que se ha propuesto el multimillonario ruso Yuri Milner. Él lo que quiere es lanzar un mensaje al espacio para contactar con extraterrestres. serán inteligentes los que intenten contactar con nosotros y recibir ese mensaje. Bueno, el caso es que la iniciativa se llama Breakthrough B6 y ha generado bastante polémica con los científicos ingleses, porque lo que quieren saber es qué formato es el que se debe utilizar, qué tipo de lenguaje y sobre todo el contenido del lenguaje. Quienes sí sabían, y mucho, eran los antiguos egipcios. Sabían o creían que después de la muerte llegaba el vuelo, que se volaba, que los seres humanos lográbamos volar. Nos va a hablar sobre este asunto, sobre el mundo en el antiguo Egipto, Giuseppe Guijarro. Muy buenas, ¿eso es lo que creían? Muy buenas noches, así es, o al menos eso es lo que plantea la revista Scientific American en un reciente artículo en el que se hacen eco de que los faraones egipcios, que los antiguos egipcios planearon toda una serie de mapas estelares que están ahí en las tumbas para guiar el faraón hasta las estrellas. También tendremos esta noche los ecos en del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a hablar de la isla de Poveglia y también vamos a hablar de guerras absurdas. Todas las guerras lo son, pero estas lo fueron todavía más en Historias de la Historia con Javier Sanz, y del robo de cuántos millones de datos personales, Alex Fidalgo. Pues 5 millones, buenas noches Bruno, 5 millones de huellas digitales de funcionarios de Estados Unidos. Hablamos de uno de los ataques más dañinos registrados contra la administración estadounidense, tanto por el número de afectados como por la sensibilidad de los datos robados. Y aunque oficialmente nadie se ha pronunciado, tienen un sospechoso claro, luego te lo cuento. Estos son los contenidos para esta noche, 1:38, hora de arrancar. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. En media hora aproximadamente la luna va a sangrar. No es lo de menos que se puede hacer en una noche como esta, que todos han ganado menos la luna. Lo bonito pierde, ¿verdad, Lorenzo? No sé por dónde vas. El que está perdido soy yo. Debe ser que como te gusta lo de los vampiros, para ver si le hincan los dientes a la luna, no, hombre, que está con sangre. En noches como esta la verdad es que me siento bastante feliz, ¿no? Bueno, pues es un poco buscar las reencarnaciones del pasado, identificarte con personajes, pues, en fin, como Vlad Tepes, ¿no? Que sabéis que es uno de mis favoritos. No me identifico con él, evidentemente, porque este señor se dedicaba a hacer lo que hacía. Aunque luego también te digo una cosa. A mí, yo no lo decía por identificarme con nadie. Ojo, lo digo, he puesto un tuit hace un momento. La gestión permanente de la crisis es la política actual. Entonces, con este resultado ganan todos. No está clara ni una cosa ni otra. Van a poder seguir durante años y durante años con el mismo discurso. El discurso que tenían cuando nací va a ser el mismo discurso que tengan cuando se muera. Mira, te puedo decir que os lo contaba hace unos minutos antes de entrar en antena. Pues eso, ¿no? Yo hoy, como casi todos, creo que hemos estado pendientes de la televisión, de la evolución de yo estoy pendiente de la radio y de Onda Cero, que también han dado los resultados. También, te voy a supuesto, dar, ¿eh? También en la radio está escuchando. No, pero donde he visto esa televisión me gusta, ¿por qué? Porque tienes el pulso de la calle, ¿no? Cuando los reporteros salen a la calle y empiezan a preguntar a la gente que está, pues, a pie de urna prácticamente, qué es lo que van a votar, pues hay respuestas de todo tipo. Prácticamente darían para hacer un libro, pues, una especie de Celtiberia Show, ¿no? Del Gran Carandel. Bueno, pues en este caso había un señor con una barretina que estaba a punto de entrar a votar y el reportero, en este caso, creo que era de La Sexta además, pues le preguntaba que a quién iba a votar. Y me ha sorprendido su respuesta, porque ha dicho literalmente a Alibaba. Entonces, claro, el reportero ha hecho lo mismo que has hecho tú, quizás con más cara de sorpresa, ha preguntado, pero oiga, ¿por qué Alibaba? Dice, porque sabemos que este por lo menos solo lleva 40 ladrones. Y están todos contados. En fin. Es gracioso, ¿no?, atender a días como hoy, porque ocurren cosas como estas y otras quizás incluso hasta puede que más esperpénticas, ¿no? Ya nos están mandando en Almohadilla Rosa Vientos algunas de las fotos que se están tomando. En media hora va a comenzar ese eclipse de luna, esa luna de sangre. Es un eclipse de luna total, lo que ocurre que no se oscurece totalmente la luna, no desaparece, sino que va a estar como cubierta por un manto que va a darle esa apariencia, pero es algo que ha ocurrido desde hace muchísimo tiempo y que se ha asociado históricamente en las antiguas civilizaciones, antiguamente cuando se conocían menos cosas del cielo, se asociaban a algunas creencias, lo que no quiere decir que no existan creencias similares en la antigüedad, porque mira que se han dicho tonterías para las que podían pasar esta semana, Sí. Que si el fin del mundo, que si no se... Sí, se ha hecho de todo. Mira, simplemente recordemos que justo antes de marchar de la última temporada por las vacaciones de verano bien merecidas por todo este equipo, pues hay que decir que, recordáis que ya comentamos que hubo un señor llamado Efrén Rodríguez que dijo que entre el 22 y el 28 de este mes precisamente pues caería un meteorito que poco menos que destrozaría la Tierra, ¿no? Es decir, muchos asocian a esta superluna y especialmente a este tono rojizo que le da ese sobrenombre, ¿no?, de luna de sangre, pues los peores augurios, ¿no? Y en este caso Efrén Rodríguez decía que Dios le transmitió este mensaje. Bueno, pues el tipo fue tan pesado, por recordar un poco a aquel episodio, que hasta la mismísima NASA se vio obligada a desmentir este asunto a través de un comunicado en el que literalmente aseguraban que la NASA no conoce ningún asteroide o cometa actualmente en rumbo de colisión con la Tierra. Incluso decía que la probabilidad de que ese choque se produjera era verdaderamente pequeña. Sin embargo, la NASA hoy sí está preocupada por esta luna de sangre. ¿Por qué? Porque sabéis que hay un aparato con un nombre muy difícil, cuyo acrónimo es LRO, es una sonda que está sobrevolando, orbitando alrededor de la Luna para obtener un mapeo, ¿no?, del satélite natural terrestre. Bueno, pues este objeto se nutre de la energía solar para los paneles que lleva incorporados. Evidentemente, si este objeto va a estar durante 5 horas sin recibir la luz del sol y sometido a un frío extremo, pues cabe la posibilidad de que deje de funcionar. Y ahí está la gran preocupación que esta noche va a tener la NASA. De hecho, uno de los representantes de este proyecto ha comentado que habrá que hacer, bueno, ha puesto un ejemplo muy fácil, ¿no? Ha dicho, hay que hacer como con un teléfono móvil. Si tienes un 20% de batería, pues habrá que desconectar datos, wifi, etcétera, etcétera, para que este cacharro no se nos acabe estropeando. Esa es la única preocupación que tiene la NASA. Pero volviendo a la superluna de sangre, ya comentamos en su momento que se trata de un fenómeno astronómico muy raro. Incluso en este caso es conocido como tétrada, ya que se producen 4 eclipses totales de luna con un intervalo de 6 meses que se producen en un tiempo máximo de 6 años. Esto, como os digo, es un fenómeno rarísimo, ¿no? Los anteriores eclipses se produjeron concretamente el 8 de abril de 2014, el siguiente el 8 de octubre, 2014 también, el penúltimo, el 8 de abril de 2015, y este último que se produce hoy, 28 de septiembre. Bueno, pues hay que decir que no es un fenómeno normal, ya que no se daba una tétrada de estas características desde el año 1600. Estamos hablando de más de 4 siglos. Bueno, pues hay quien ve, incluso entonces, ya hubo crónicas que hacían referencia precisamente a la llegada del fin del mundo. Bueno, pues lo cierto es que 1600 pasó, y aquí seguimos. La cuestión es que hay que decir que a esta tétrada hay que añadirle el hecho de que la Luna, más grande de lo normal, además, tiene eso que decimos, ¿no?, ese particular color rojizo que ha hecho que muchos ya la hayan definido como luna de sangre. Bueno, pues hoy día la ciencia sabe que no se trata de sangre, como es lógico, sino de la dispersión, cito textualmente, de la luz solar, que cuando entra en contacto con las partículas en suspensión que hay en nuestra atmósfera, pues aporta este color rojo a la Luna, que puede variar de tonos ocres a rojos muy intensos. Dicho lo cual, eso no ha evitado que históricamente se haya defendido que mirar directamente a este tipo de eclipses, pues por ejemplo, traiga lo que se ha definido incluso como mala suerte eterna, o que siempre vengan acompañados de malos augurios, es una constante a lo largo de los siglos, o que por ejemplo, el código de Maya de Dresde, uno de los más conocidos, advierte de dichos fenómenos casi como si se tratase de un enfado más de esos dioses del pasado para los que solo un sacrificio humano lograba por aquel entonces calmar su ira. Evidentemente, yo pienso que en nuestro tiempo no se sacrifica a nadie, aunque a veces uno se plantea si no sería una buena solución. Y te voy a explicar por qué. Porque como no podía ser de otro modo, los hay que intentan sacar pues esa tajada profética de este tipo de fenómenos. Uno de los más conocidos, de los que ha saltado a la palestra informativa, especialmente en lo que a redes sociales se refiere, es un pastor llamado John Hagee, que lleva dando la vara desde hace bastantes meses. No hay que decir que este tipo, en su currículum tiene pues el haber fundado la iglesia de San Antonio de Texas, que cuenta con algo más de 20.000 seguidores. Es además el fundador y presidente nacional de la Organización de Cristianos Sionistas Unidos por Israel. Y además este pájaro defiende en un libro que se titula 4 lunas de sangre, algo está cambiando, que la tétrada cumple la profecía bíblica del Apocalipsis. ¿Y en qué argumenta sus hipótesis este señor? Pues en base a textos bíblicos como, por ejemplo, Lucas 21:25, dice, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, pero sobre todo en Apocalipsis 6:12, donde se dice que miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió roja toda como la sangre. Bueno, pues o sea, esto... ahí faltan dos cosas. No ha habido terremoto y el sol no se ha puesto negro. Pero para él, como la luna se pone roja, y además lo ha hecho 4 veces en 2 años, es motivo más que suficiente para pensar, como él dice, que un evento que sacudirá al mundo sucederá entre abril de 2014 y octubre de 2015. Evidentemente, los meses anteriores se ha equivocado. Queda todavía un mes, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero es que a esto hay que añadir que cuando la luna y la Tierra estén alineadas esta noche, además, el planeta Marte estará en su máximo acercamiento a la Tierra, lo que también contribuye a que estos agoreros de 3 al cuarto pues organicen ahí sus contubernios para decirnos que llega al final. En definitiva, lo que yo creo que nos encontramos es ante un espectáculo astronómico que algunos han utilizado, pues yo no sé si para aumentar su locura, sus bolsillos, o quién sabe si ambas cosas. Pero cuidado, que no es el único agorero. No estamos hablando de que el pastor Hagi es el único, porque hay otro señor llamado Alberto Villasana, que en su web ultimosdias.org ha logrado aglutinar a un buen montón de curiosos, asegurando, dice él textualmente, que proféticamente hablando, el 2014 y el 2015 son muy significativos, dado que en esos 2 años hay tétrada de lunas rojas que coinciden con fiestas judías, es decir, 4 eclipses lunares seguidos que hacen ver la luna como cubierta de sangre. Bueno, pues este acontecimiento para él no será muy positivo cuando los escritos de Villasana aparecen encabezados todos ellos por el siguiente texto. Joel 3:4, y dice textualmente el tal Joel: el sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del día de Yahvé, grande y terrible. Es decir, todo lo que viene anuncia cosas no malas sino malísimas. Bueno, pues no me gustaría terminar esta crónica de una noche muy especial, que por encima de todo, vuelvo a repetir, se trata de disfrutar, de mirar al cielo, que además esta noche en muchos puntos del país está especialmente despejado, porque vamos a ver un fenómeno que seguramente, bueno, pues eso, hasta el 2033 no volveremos a ver repetirse. Pero hay un señor que ha fundado una iglesia que además tiene nombre de Land Rover, la iglesia Discover, en Australia, que se llama Steve Cioccolanti. Se llama así, sí, Josep, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues este hombre realizó un vídeo que tituló Las 8 superseñales en el cielo antes del 70 aniversario de Israel, que para él marcaría ni más ni menos que el fin del mundo. Esas señales serían las siguientes, muy rápido. Cometa Ison, sabéis que se viene el 2013, la luna de sangre del 15 de abril del año pasado, la luna de sangre del año pasado también del 8 de octubre, un eclipse total solar, luna sangrienta de abril de este año, también habla de un eclipse solar parcial que se produce el 13 de septiembre de 2015, evidentemente la luna de sangre de este 28 de septiembre de 2015, y por último, el 23 de septiembre, él dice, de 2017, dice que se aparecerá el fenómeno de la Virgen vestida de sol. Bueno, pues hay que decir que sobre el punto 7, que es el que nos atañe hoy, porque es esta superluna de sangre, el pastor recuerda que en el Talmud se asegura que cuando la luna está en eclipse es un mal augurio para Israel. Si tu cara es tan roja como la sangre, la espalda, la guerra, viene al mundo. No sé a qué se refiere el Talmud cuando dice esto de que si tu cara es tan roja como la sangre, porque evidentemente con solo atender a un buen escocés vestido de kilt, ya vemos que... Ahora con la fiesta que ha habido de la cerveza se te pone la cara muy roja también. Bueno, pues este hombre da un margen un poquito más amplio, porque dice que después de estas 8 señales, el señor Cioccolanti asegura que el fin del mundo llegará el 14 de mayo de 2018. Vaya, es que hay que tener no cara roja, sino cara dura para, en fin, llenarse los bolsillos en base siempre a fenómenos que son puramente naturales y una auténtica maravilla, la que yo creo que merece la pena tener. Y que estamos atentos a ella. Durante todo el programa de esta noche se va a producir un fenómeno bello, pero como todos los fenómenos de estas características, Manuel, pues generan cosas como esta que nos acaba de comentar. Claro, pero es comprensible que en otro tiempo un fenómeno astronómico tan llamativo como este pues tuviese esas interpretaciones, ¿no? Yo esta mañana, lo estábamos comentando antes, yo acabo de llegar de Santander, esta mañana estaba visitando Altamira y en aquella forma de percibir el mundo y de percibir la realidad desde un pensamiento mágico tan arraigado en aquella gente, los eclipses de sol, los fenómenos astronómicos, todos los fenómenos naturales, era lógico, era comprensible que fuesen interpretados en clave fenomenológica o religiosa, pero a estas alturas de la película es cansino que sigan existiendo. O sea, no importa que todas las profecías estén condenadas al fracaso, que una y otra vez nos hagamos hagamos eco de ellas en esta mesa, que siguen surgiendo tipos de estos, y lo que es más paranormal todavía, personas que le siguen y les hacen caso. Es lo increíble. Y el chocolate, por ejemplo, pues ha hecho sus deberes astronómicos y ha visto que le coincidía, pero claro, ya el último, el de la Virgen vestida de sol, y ya ahí elucubras todo lo que quieras y más. No, chocolate, sí, le hacía falta un buen churro. Chocolate con churros. Ya. Para ver la... ¿Cómo estáis la luna hoy, roja, de verdad? Vamos a mí me gustaría poner también a vuestra consideración algunos aspectos que pueden resultar también relevantes dentro del tema del contexto de la luna roja, ¿no? Y es que, en efecto, puede que en Altamira se sorprendieran, ¿no?, con un fenómeno de estas características, con un fenómeno astronómico, porque no sabían que un eclipse era la alineación de una serie de cuerpos estelares. Pero hay que decir que hubo un tiempo en el que la comprensión del cielo era mucho más certera, y antes citaban por ahí a los mayas, creo que era Lorenzo, predecían con una exactitud milimétrica los eclipses, sabían, por tanto, que eran astros que en su movimiento se interponían los unos con los otros, y sin embargo seguían dándole un sentido profético o un sentido malvado a este tipo de alineaciones. Claro, pero es muy lógico. No voy a ser yo quien defienda a agoreros de ninguna clase, porque entre otras cosas estoy contigo, Manuel, que las profecías están hechas para que no se cumplan, pero por definición, porque la profecía tiene un elemento de si no sois buenos pasará tal cosa. Por lo tanto, hay un elemento que es el que no se produzca porque hemos cambiado nuestro sentido a la existencia o a la cosa que estábamos haciendo mal. Pero más allá de eso, también hay que establecer, y ese es cualquier, esto ocurre con cualquier elemento que queramos hacer ciencia, que cuando se producen relaciones de causa y efecto, están ahí, son palpables. Es decir, si desde el más remoto pasado se ha dicho que cada vez que la luna está en eclipse o que el sol tiene un eclipse van a pasar cosas malas, es porque estadísticamente esto ha sido así, aunque no exista una relación causal entre lo que produce esa maldición y el hecho astronómico en sí. Eso es lo que yo quería contar. Pues, Josep, fíjate, has comentado con respecto a los mayas, ¿no? Yo creo que es un claro ejemplo de que el que tenía el conocimiento tenía el poder. Si tú analizas el código de Dresde, te darás cuenta, y tú lo has analizado en profundidad y has recorrido aquella tierra en varias ocasiones, pues te darás cuenta de que ese código de Dresde lo que te mostraba es que esa gente tenía un conocimiento exacto en lo que a la predicción de eclipses se refiere. ¿Quién manejaba ese conocimiento? Pues evidentemente las castas sacerdotales, efectivamente, que eran los que sabían cuándo iba a ocurrir. De esta forma se plantaban delante del pueblo y decían: hoy el gran Dios va a tapar el cielo, todo va a ser oscuridad porque no os portáis bien. Y entonces y tapaban al pueblo el ojete. Y el pueblo lo que hacía era precisamente pues eso, ¿no? Asustarse bastante, por no decir otra cosa. Solución, vamos a hacer un sacrificio humano, y además así de esta forma seguimos teniendo controlado a este pueblo. Josep, deja de hacer palomitas. Era un caramelo. Ah, vale. Oye, y otra cosa más, que estos personajes, es cierto que las profecías están hechas para no cumplirse, como cualquier advertencia, ¿no? Cuando le dices al niño: niño, no metas los dedos en el chufe o te va a pegar un calambre, pues se lo dices para que no lo haga. Quizás, claro. Evidentemente, ¿no? Pero es que a mí la sensación que me da con todos estos tipos es que están deseando que ocurra. Sí. O sea, todos estos personajes, claro, que están una y otra vez profetizando el fin del mundo para el 2008, para el 2010, para el 2012, para el 14, bueno, algún día tocará. Claro, claro. Están, es lo que yo llamo el efecto porra, están todos los años diciendo lo mismo hasta el día que toque, y el día que toque dirán: ves, ya lo dije yo, sí, lo dijiste este año y 20 años atrás. Pero es muy triste esa sensación de que realmente están deseando que ocurra una desgracia solo para poder decir: y algunos se les cumple, fíjate, había un agorero de estos también hace un par de años que profetizó también uno de los muchos fines del mundo. ¿Cómo se llamaba? Un tal Camping, Harold Camping o algo así, que anunció que llegaba el fin del mundo, y este señor, para él sí que llegó el fin del mundo, según comentaron los medios de comunicación, porque parece ser que se lo llevó un tornado. Está Lorenzo, tuvo mala suerte. Está Lorenzo hoy, no sé qué le pasa. Estás contento, ¿eh? No, he descansado, Bruno. No, sí. No me has tomado el fin de semana y me puedo dormir. Vale. Bueno, me alegro yo muchísimo. Yo creo que es cosa del escocés que y pone además, la cara roja. Vamos a poner más contenta a la gente todavía, porque dentro de un tiempo no vamos a votar a personas. Vamos a votar Eso es democracia, pero no lo vamos a hacer a personas, lo vamos a hacer a robots, ¿no, Juanjo? Pues no sé si se van a poner contentos. Sí, no lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? Bueno, yo creo que había que votarlos, pero votarlos a todos. ¿Pero votarlos con B o con V? Ya. Te voy a decir una grosería, pero bueno. ¿Cuál? Luego aquí las cosas se dicen, no se piensan. No, que sí, mejor que no. Vale. Me voy a censurar yo mismo. Bueno, pues es el sino de nuestros tiempos. Bueno. Bueno, pues sí, lo que comentábamos, ¿no? Estábamos antes hablando de la campaña electoral y parece ser que, bueno, se puede abrir mucho más el panorama a la hora de elegir, porque ha surgido un partido transhumanista global que lo que hace es una formación, en principio planetaria, que está agrupando a diferentes formaciones transhumanistas en distintos países, y lo interesante del caso es que ya ha presentado un candidato en las últimas elecciones en Gran Bretaña, y también ahora mismo se plantea para las próximas elecciones en Estados Unidos, pues también presentar una candidatura. En el caso de Estados Unidos estaría encabezada por el filósofo y escritor Zoltán Istvuán, que además es un ex reportero de National Geographic y que ha fundado ese partido transhumanista global, que tiene en España una formación que se ha unido también a este movimiento, que es Alianza Futurista. Lo que pasa que de momento no está registrada como partido, funciona solamente en internet hasta que al parecer apruebe lo que serían ya un poco los textos programáticos, ¿no?, y se consolide ya como formación, pero ya tiene bastantes miles de seguidores, ¿no?, en determinados grupos de Facebook y de Twitter. Entonces, ¿cómo surgió esta idea? Bueno, pues hubo una declaración transhumanista en el año 1998, donde hay un grupo de científicos y de filósofos, encabezados por el director del Instituto para el Futuro de la Humanidad de Oxford, empezaron a llamar un poco la atención para la que ellos entendían que tenía que haberse ya el debate sobre lo que eran los riesgos de la superinteligencia y cómo controlarlos, porque aquí lo hemos comentado muchas veces, evidentemente plantea un futuro muy interesante, pero también da cierto vértigo, ¿no? Entonces pensaban que ese debate debía ya abrirse a la sociedad. En principio ahora está solamente restringido en el campo de los científicos y no ha calado en lo que sería toda la gente, ¿no? Bueno, pues a partir de esta declaración transhumanista de 1998 fue cuando ya esta persona que hemos comentado, este filósofo y escritor Zoltán Istvuán, se planteó fundar este partido, el Partido Transhumanista de Estados Unidos, y además crear esa alianza global. Se va a presentar como candidato, como decíamos, a la Casa Blanca en las próximas elecciones, en el año 2016. Y bueno, lo que él plantea es un programa que, claro, es un programa de transformación de la sociedad. Porque lo que está diciendo es que va a tratar de convencer a la gente de que morir no es algo forzoso, no es algo necesario, sino que en principio vamos a poder vivir vidas más largas, vamos a poder evitar la muerte y además tener esa vida más plena y casi promete una juventud indefinida, ¿no? Eso sí les votas. Eso sí les votas porque ya tienen incluso pensado cuáles serían las primeras medidas a adoptar, ¿no? Lo que ellos consideran es que evidentemente ni los demócratas en el escenario norteamericano, ni los demócratas ni los republicanos se han preocupado por estas cuestiones y, como decimos, ellos ya quieren meterlo dentro de lo que sería un poco la arena política. Tienen medidas muy claras, las primeras medidas de gobierno, si fueran elegidos, sería reducir drásticamente el presupuesto de defensa y todo ese gasto que ahora mismo se está invirtiendo en fondos, ¿no?, para guerras en el extranjero, sería destinarlo a tecnología y a investigación que esté concretamente destinada y focalizada en prolongar nuestra vida. O sea, pero eso no tiene que venir los transhumanistas a decirlo, ¿eh? Tienen que venir los humanistas y los trans. Claro, claro. La cuestión es que hay gobiernos humanos, inhumanos, transhumanistas. Tenemos aquí un poco de jaleo. Entonces, bueno, la cuestión es que ellos pretenden, como por lo tanto, incentivar ese tipo de investigación. Piensan que ya ahora es una realidad muy muy concreta, una realidad que realmente no estamos hablando de ciencia ficción. Y por lo tanto ellos, bueno, entran en campaña política con estas cuestiones. Sobre este asunto y sobre otros muchos hablaremos a partir de las 2 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, eso sí, tras las noticias, tras la actualidad que llega ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues aquí seguimos, a falta de nada menos que solo 5 minutos y 40 segundos, Lorenzo Fernández, para que comience la luna de sangre. Para que dé comienzo ese eclipse de luna que, pues nada, que nuestros oyentes que están repartidos por todo el mundo nos envíen fotografías. Yo ya he sacado la mía, voy a colgarla ahora mismo y bueno, me han salido 3 lunas. El escocés. Eso es que se está empezando a cumplir la profecía, ¿eh? Sí. Tengo que ver cuál de ellas es ahora, pero bueno. Vamos a tener un fin del mundo en directo, qué guay. Sí, la verdad es que sí. Y no nos va a dar tiempo a votar a los robots, ¿verdad, Juanjo? Pues sí, y eso que ellos además tienen un programa muy prometedor, ¿eh? Porque ellos piensan que realmente en cuarto de siglo nada más empezaremos a vivir 500 años aproximadamente y plantean un futuro que yo no sé si realmente, bueno, es muy esperanzador o por lo menos es muy desconcertante, porque por ejemplo ellos dicen que hacia ese cuarto de siglo, cuando ya se desarrolle toda esta nanotecnología, es muy posible que ya no haya sexos ni razas, porque directamente los úteros artificiales reemplazarán los partos naturales. Podremos cambiarnos de sexo y de color de piel cada semana, gracias a la nueva tecnología, para que no nos aburramos de nosotros mismos. O sea, que si un día no te sientes muy tronco, pues te cambias por tronca y tiras para adelante. Y luego... ¿Cómo estáis hoy? No, pero es verdad. Pero naturalmente ellos dicen que esto no va a ser... Lo plantean como una opción, no va a ser una obligación. ¿Y si eres tronco-tronca, qué haces con el útero artificial? Bueno, pero eso lo dejas apartado ahí, lo dejas aparcado. Entonces, bueno, ellos sí que es cierto que, por ejemplo, les preocupa mucho la cuestión de la brecha tecnológica entre países. Porque, evidentemente, como todos sabemos, las tecnologías pues son para países ricos y dentro de un mismo país también para aquellas clases más acomodadas que realmente se lo pueden pagar. Entonces, por eso entienden que es muy importante que el transhumanismo no quede en manos solamente de lo que serían empresas privadas o de científicos, sino que realmente entre en el campo político para que realmente pueda convertirse en un derecho y que pueda democratizarse de alguna manera, ¿no? O sea, que está bien hilado, ¿no? Para intentar hacer una sociedad que sea mucho más igualitaria. Y bueno, de momento, como os comentaba eso, que teníamos el candidato que ya se ha presentado, Alexander Carran, que se ha presentado, un psicólogo investigador, se ha presentado por el Partido Transhumanista en Gran Bretaña. Es cierto que ha conseguido muy pocos votos. La última vez ha conseguido la cifra de 56 votos. Sus seguidores, ¿no? Los amiguetes. Que es el 0,1 del distrito electoral donde se ha presentado. No está mal, no está mal. Así que... Que ha bueno, conseguido pero 56 votos. 56 votos. Menos que alguno y todavía. Y tiene menos amigos de 56, ha dicho. Pues así que, bueno, entonces plantea eso. Y luego hay un aspecto muy interesante, pero claro, en principio esto sería lo que ellos demandan para la sociedad, ¿no? Para todos aquellos que los voten. Pero también este reportaje que lo he traído del Confidencial... Es cierto que plantea una cuestión adicional, que es realmente también más inquietante, o por lo menos que no estamos quizás muy preparados para asumirla. Y es la idea de que no solamente se trata de que nos transformemos nosotros, porque la idea es que, claro, la transformación transhumanista lo que supone es que nuestro cuerpo vamos a ir incorporando una serie de gadgets, de añadidos tecnológicos, pero también ellos plantean que en un momento dado la inteligencia artificial sea mayor que la inteligencia biológica. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a que reemplacen nuestros gobernantes, ¿no? Nuestros gobernantes humanos sean reemplazados por sistemas de inteligencia artificial? No sé hasta qué punto deberíamos permitir que nos gobiernen y qué ventajas podría tener el hecho de que las decisiones de gobierno las tome un entorno cibernético a seres humanos. Yo supongo que, bueno, podemos pensar que puede haber ciertos pros, lo que comentábamos antes, pues quizás no hay corrupción, en principio, salvo que... Depende de quién programe. Eso es lo que está pensando. A menos que metan un virus también por ahí. Te mete el troyano y dice, topa a mí. En principio, pero también, por otro lado, no sé hasta qué punto podría ser muy flexible, porque también una de las cuestiones que tiene es que si realmente actúa con respecto a la ley, no sé hasta qué punto no sería bueno esa rigidez o todo lo contrario, ¿no? En un momento dado, pues igual que tenemos los indultos o tenemos determinados sistemas que lo que hacen es precisamente para esos casos donde la ley no se puede aplicar, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la pregunta que justo en este reportaje también dejan abierta. Yo creo que también hoy en día muchas cosas ya estamos gobernados por la inteligencia artificial, ¿no? Ese comentario lo has dicho. A ver, en serio, un ejemplo, por pero un todos ejemplo. Hemos pensado lo mismo. Claro. No, pero me refiero, vale. Yo lo digo porque... Sí, lo has dicho muy en serio, te hemos entendido, pero luego por detrás hemos pensado todos exactamente lo mismo. Mira, si hubiera chocolate alucinaría, porque te estás poniendo colorado. No, pero quiero decir que es cierto que la mayor parte, por ejemplo, lo que supone sistemas de logística, la complejidad que tiene cualquier entorno legal... Supone que, naturalmente, incluso nuestros gobernantes tienen que delegar en simuladores, en sistemas que están directamente vinculados a un ordenador. Y toman las decisiones el ordenador, modelos de crecimiento, todo este tipo de simulaciones. Al fin y al cabo, dependemos de lo que nos dice ese programa. El Big Data, que lo has traído tú muchas claro. veces. Hombre, lo que es evidente es que si Alcina le pregunta exacto. a este... Y cuando hablaba de la flexibilidad, yo pensaba y europeos, también... Yo sé, seguramente que... que esto es muy muy polémico, ¿no? Pero yo no pondría en manos de ningún ordenador ni de una sinarquía del gobierno de sabios, ¿no? Porque yo creo que lo que debe de imperar es, por encima de todo, ya no solo el cumplimiento de la ley al 100%, sino que debe haber un margen para que exista el sentimiento, para que uno se pueda conmover ante el relato de la víctima, del testigo, de quien sea. No sé si me explico. Es decir, que si estamos planteando una sociedad teledirigida por ordenadores que son susceptibles además de ser hackeados, de ser programados, ¿quién nos garantiza, ¿no?, que todo eso vaya a llevar a la humanidad a un buen puerto? Y en el caso de que fuera así, ¿quién nos dice que no llegarán a superarnos a nosotros y vengan a nuestra mente escenas de películas futuristas que estamos cansados de ver en el cine y en la televisión? Bueno, pues ha comenzado hace un minuto el eclipse de luna, esta luna de sangre. Ya estamos recibiendo algunas imágenes, algunas fotografías. Dice, yo la veo blanca todavía. Bueno, es que hay que esperar, es un fenómeno un poco progresivo, evidentemente. Pero ya se están colgando con Almohadilla Rosa Vientos, ya están algunos de nuestros oyentes mandando sus fotografías, y nosotros invitamos a seguir haciéndolo, e invitamos pues a meter ese Almohadilla Rosa Vientos y a verlos, a ver esas imágenes que están mandando algunos de nuestros oyentes y que también ha puesto Lorenzo Fernández. Ese eclipse ha comenzado, pero va a estar durante todo el resto del programa ahí presente, ¿eh? Sí, efectivamente. Pero sin agoreros, ¿qué haríamos sin ellos? Nos dice Teresa, ¿no? Bueno, nos aburriríamos un poco, ¿no? Sí, a pesar de sí. todo nos aburriríamos. Pero que tengan en cuenta nuestros oyentes que hasta las 4 y 11 va a ser el momento álgido de esa superluna, cuando veamos el eclipse, 4 y 11, y durará todavía hasta las 7 y 20 aproximadamente. Josep, vamos a hablar de los egipcios, de los antiguos egipcios, y de lo que creían que pasaba tras la muerte, de ese sentimiento que tenían, y era que el hombre es un sentimiento y una cosa que hemos deseado desde siempre. Quería volar, y pensaban que los antiguos pensaban que tras la muerte llegaba el vuelo. Lo significativo para mí de este artículo que publica la revista Scientific American no es tanto el resultado de esta investigación llevada a cabo por Sarah Simons, una investigadora de una universidad de Ontario en Canadá, que según ella, estudiando pues hasta 27 digamos, estelas y papiros egipcios que contienen mapas de tipo estelar, tablas estelares o fragmentos de estas, utilizando además para ello un programa informático que se llama Planetarium y que yo tengo en mi mismo teléfono por el que os estoy hablando, es decir, que es una app que podéis descargar cualquiera de vosotros y que permite este programa el poder recrear el cielo nocturno tal y como se mostraba pues hasta 4.000 años atrás, pues lo que ha hecho es utilizar este programa para aplicarlo a esas tablas estelares que ha detectado e interpretado en muchísimas de las tumbas. Y así es como llega a la conclusión de que las estrellas pintadas en el exterior de esos sarcófagos, en muchas de las pirámides y de los hipogeos del antiguo Egipto, están representando mapas para que el faraón, o el alma del faraón, para hablar en puridad, recorra su sendero hasta formar parte de las estrellas. Una idea que hasta ahora había sido ya defendida por buenos amigos, como puede ser el caso de Robert y Jean-Paul Bobal, por ejemplo, o Graham Hancock, entre otros, que han pensado en las pirámides como grandes máquinas de la inmortalidad, cuya función no sería tanto la de acoger el cuerpo del faraón como de convertirse en una suerte de máquinas de la eternidad, de máquinas que velan por el alma del faraón y que la conducen a través de estrechos conductos hasta las mismas estrellas. Mira, dentro de 4 días, y aprovecho ya para hacerme aquí, yo he venido aquí a hablar de mi libro, que diría saco Aliens Ancestrales, que es mi próximo libro en Luciérnaga, y hay un capítulo específicamente en el que me he dedicado a explorar esto que hoy es noticia, ¿no? Y si tú, por ejemplo, y cito aquí un par de estelas que están recogidas en los, en los textos de las pirámides, de jeroglíficos, perdón, que están recogidos en los textos de las pirámides, cuando dice, abre tu lugar en el cielo entre las estrellas celestes porque tú eres la estrella solitaria, refiriéndose al faraón, o cuando dice, eres una estrella solitaria que surge del este y que nunca se rendirá a Horus en Deladuat, está haciendo alusión a una especie de viaje. Pero a donde llega esta mujer en su estudio es que ese recorrido es físicamente posible. Es decir, lo que hace es establecer el recorrido estrella por estrella hasta llegar al punto en el que el faraón quedará inmortalizado. Una idea, si tú quieres, muy heterodoxa, que ahora por fin empieza a tener su reconocimiento dentro de los círculos académicos. Bueno, una historia bonita, desde luego, una teoría, una nueva hipótesis sobre los antiguos egipcios que nos van a dar que hablar muchísimo. Vamos a hablar también con Josep dentro de unos días. Hablaremos también de ese libro, En cuatro días, Aliens Ancestrales, en editorial de Luciérnaga, de Josep en Quijarro, y acaba de salir a los kioscos también, o Parts, de Juanjo Sánchez Oro, sobre el cual vamos a hablar dentro de unos días. También el Luciérnaga. Estamos de celebración y ya estamos inaugurando la temporada, la nueva temporada de libros, la temporada de final de año, y con los mejores títulos, desde luego. ¿Verdad, Josep? Déjame sí. Añadir, Bruno, que con independencia de este estudio, es evidente que esta misma obsesión por el firmamento que presentan los faraones egipcios se ve representada en muchos otros lugares del mundo, en muchas otras latitudes, tanto en América como en Asia, como en la propia Europa, como en muchas de las zonas del Mediterráneo. Existe esa especie de vínculo entre el alma inmortal y el firmamento. Y la pregunta que me hago es si acaso eso viene inducido por algún conocimiento ancestral que hemos nosotros olvidado, o cuál es el procedimiento por el que estas personas en la más remota antigüedad establecieron esa causa-efecto entre el alma y las moradas en las estrellas. No se atreve a ¿acaso decirlo? Tendrían que ver que los dioses venían de allí. Ahí te quería oír, porque estaba pensando, digo, hombre, se va a atrever a decirlo, pero sí, ya veo que te has atrevido. No voy a ser yo quien defienda lo contrario, yo estoy convencido de ello. Y es más, te diría, estoy ahora en una obsesiva búsqueda por relacionar muchos de estos conocimientos estelares y astronómicos, especialmente de los egipcios, con la civilización sumeria, con la Acadia, con la antigua Babilonia, porque es evidente que hay ahí una especie de transferencia cultural, ¿vale? Las mismas estrellas, las siete estrellas de las Pléyades que han servido de adoración a Apzu, por ejemplo, en Sumeria, han servido de obsesión para los egipcios y han servido de obsesión para las culturas hispanoamericanas, ¿no? O precolombinas, para hablar con mayor propiedad. En consecuencia, ¿por qué esa obsesión en latitudes tan distintas por esas mismas estrellas? Y que si tú me apuras, hasta te puedo decir que en Japón y que hasta en Pascua, te diría, hay una relación entre las Pléyades y los dioses. Me parece que debe de haber una causa más que objetiva de por qué se fijaron en ese punto estelar y no en cualquier otro. Josep no lo dice, pero yo sí lo voy a decir. Josep es un grandísimo viajero, y de hecho ahora está hablando de las Pléyades, precisamente en este número que tenemos en la calle, en el kiosco de la revista Enigmas, publica publica un artículo. Un reportaje. Sí, es un reportaje que en cierto modo es un avance, ¿no?, del libro que está a punto de salir a la calle, donde precisamente viaja a México, ¿no?, y va concretamente a Puebla, donde se encuentra, pues yo no sé si será una de las pirámides más grandes que hay en todo el planeta, pero seguramente estará muy cerca, ¿no? Si dejamos a las bosnias de lado, es sin duda la más grande del mundo. Y ahí lo que explica en esas páginas es precisamente la relación tan tremenda que tenía esta pirámide, esta cultura, precisamente con las Pléyades, ¿no? La importancia que tenían las estrellas en el pasado para aquellos que estaban obsesionados con mirar hacia arriba. ¿Por qué? Pues posiblemente en la creencia de que esos dioses que venían de las estrellas no eran tan metafóricos, sino que para ellos eran aparentemente reales. José, ya con Almohadilla Rosa Vientos nos envía desde Málaga sus imágenes de esa luna de sangre del comienzo del eclipse. Desde Almería nos la envía Manuel Barranco y os seguimos invitando a ellos, seguimos invitando a mandar imágenes de ese eclipse que se está produciendo y que se va a producir a lo largo de toda la noche en nuestro satélite natural, pero en otro, en Saturno, llamado Encelado, dicen que puede existir vida, Manuel. Eso dicen. Cuando se descubrió esta luna de Saturno, como todas las demás lunas de Saturno, hacia 1789, esta en concreto se bautizó con ese nombre, Encélado, que es uno de los gigantes de la mitología griega, a pesar de que es un satélite de pequeño tamaño, y que ya fue visitado en un par de ocasiones por las sondas Voyager 1. Bueno, en realidad la Voyager 1 pasó bastante lejos, pero la Voyager 2 sí pasó bastante cerca, tomando unas imágenes con bastante detalle, pero donde realmente se obtuvieron resultados importantes fue a través de la sonda Cassini, lanzada en 1997, que pudo radiografiar prácticamente toda la superficie de este satélite de Saturno, descubriendo las cosas que han estado analizándose desde entonces y que acaba de publicar la revista Ciencia Popular, recogiendo la investigación de varios astrónomos, entre ellos el doctor Jonathan Lunin, que es uno de los astrónomos de la Universidad de Cornell, que ha participado en la investigación y que ha declarado directamente el interior de Encélado es un lugar bastante atractivo para buscar vida, porque al parecer lo que han descubierto es que bajo esa superficie planetaria completamente helada existe todo un océano de agua en el que se considera que probablemente existen microorganismos y otras formas posibles de vida a través de los chorros de los geysers que saltan desde el polo sur de la luna de Saturno, las sales, los procesos hidrotermales que también suceden en la Tierra. Todo ello podría indicar que se trata de uno de los mejores candidatos dentro del propio sistema solar para albergar alguna forma de vida extraterrestre a nivel microscópico, ¿no? A nivel, cuando hablamos de extraterrestres enseguida se nos va la imaginación. No, pero aquí hablamos de nuestro vecindario cósmico y sabemos científicamente que no hay vida como la nuestra, ¿no? Salvo en Ganímedes. Son criaturas extremófilas. Y en Raticulín también. Bueno, antes eran Venus. El primero fue Adamski, que la ubicó en Venus. Que eso sí que tenían que estar tostados. Y, bueno, pues, y gaseados, porque Venus es tremendo, Sí, pero yo creo que en este tipo de conjeturas y de especulaciones, pues es un poco como lo que está comentando Josep. También, claro, que se miraba al cielo en el pasado y se buscaba el hogar de los dioses. Y yo creo que es tan simple. O sea, yo en Egipto tuve la oportunidad de convivir con los pescadores del lago Nasser, dormir con ellos en las canoas. Y es muy difícil, yo creo que es muy difícil para un occidental entender lo que es la noche. Porque nosotros, yo creo que en ninguna parte de España está contaminado. Existe la noche como existe en esos lugares, como existe en el desierto del Sáhara. Por ejemplo, cuando tienes la oportunidad de dormir al raso en las tiendas en medio del desierto. Lo que hay ahí arriba es un espectáculo sobrecogedor. O sea, el misterio para mí realmente sería encontrar una civilización que no haya mirado al cielo o una cultura que no haya mirado al cielo y haya buscado ahí el origen de los dioses. Aquí en España, tienen los pastores, que los pastores tienen una gran cultura que se está perdiendo y que para ellos, igual que para las culturas que estás comentando, todo lo que eran las estrellas mantenía una relación directa con ellas. Es decir, para ellos era lo mismo ver el estado de las estrellas que ver una nube. Es decir, le daba también la pauta de cómo va a ser la meteorología, ¿no? No había distinción entre una cosa y otra. Y por ejemplo, en el caso de Egipto, una de las posibles explicaciones de por qué tenían esa fascinación de las estrellas es que ellos distinguían entre dos tipos de estrellas, las que consideraban eternas y las que no. Las eternas eran aquellas que en ningún momento a lo largo del año pasaban, quedaban por debajo del horizonte. Acordaos que ellos, toda la idea del sol, del tránsito del sol por el horizonte, indicaba el nacimiento del sol y la muerte del sol. Entonces, cada día, digamos que el sol moría y resucitaba. Con las estrellas pensaban que ocurría lo mismo, que había también esas estrellas que en un momento dado quedaban detrás del horizonte en un momento del año y por lo tanto eran estrellas que no eran tan eternas como las otras. Y esas otras estrellas que siempre estaban ahí eran las que realmente les fascinaban y asociaban a la idea de eternidad, y era hacia la que viajaban los muertos, ¿no? Y en el Camino de Santiago también tenéis la Vía Láctea, que se supone que es también la reunión de todas las almas de los difuntos que van en peregrinación hacia la Costa de la Muerte, ¿no? O sea, lo que te viene a demostrar, sí, pero si eso, si lo que dices tú es cierto, Juanjo, todas las pirámides tendrían que estar orientadas a las estrellas circumpolares. Y es verdad que muchas de ellas tienen conductos en los que tienen pequeñas estatuillas denominadas Serdab, que están mirando precisamente hacia la estrella polar, que es inamovible y que por lo tanto era la más eterna, pero curiosamente los dioses que eran responsables de esa transición, como puede ser Osiris, como puede ser Set, como puede ser Isis, eran estrellas que en este caso estaban durante un periodo del año y durante otro periodo del año no estaban. Por lo tanto, hay algo en eso que no encaja. Bueno, hay diferencias, porque claro, estamos hablando de un periodo muy largo. El periodo de Egipto, las pirámides son casi 1000 años, si no me equivoco, lo que se tardan en construir. Estamos hablando de más de 70 o 80 pirámides. Un faraón como Snefru tiene atribuidas 12 pirámides, que es el padre de Keops, o de Khufu, y este faraón es el que más volumen de piedra ha movido en la historia de la humanidad, que se sepa. Y este faraón orientaba, por ejemplo, las pirámides de distinta manera, porque no siempre se orientaban hacia las estrellas, a veces se orientaban hacia una determinada ciudad o hacia una determinada posición, por ejemplo, la pirámide acodada y la pirámide roja. La última teoría que ha hecho, que además es muy rupturista, la ha hecho Juan Antonio Belmonte, la ha publicado recientemente, dice que estas dos pirámides no eran, como habitualmente se ha dicho, la pirámide acodada, que era una especie de ensayo, ¿no?, que la fueron haciendo de una determinada altura, se dieron cuenta que no aguantaba y hubo que reducir la inclinación. Lo que él dice es que realmente se hizo con esa intención, porque una simbolizaba el Alto Egipto y la otra simbolizaba el Bajo Egipto. O sea que realmente no hay que ver muchas veces las pirámides como individualmente, sino formando parte de una especie de gran mensaje que efectivamente busca una relación con las estrellas, pero también con diferentes, por ejemplo, con el Sol. Keops, por ejemplo, parece que pudo querer identificarse también con Ra y no tanto con las estrellas, ¿no? Porque hablamos de miles de años o de cientos de años y las ideologías, las religiones cambian, ¿no? Y esa sensibilidad se vea también, queda reflejado en la arqueología. Claro, eso quería hacer una pequeña reflexión, y es el hecho de que quizás muchas veces desde la óptica del siglo XXI nos vemos tan superiores, tan tecnológicos, que tendemos a menospreciar al hombre del pasado, ¿no? Prácticamente era un señor que se metía en una cueva y que salía para cazar, reproducirse y poquito más, ¿no? Y vemos que tenía unos conocimientos que a día de hoy nos superan. ¿Por qué? Porque es que esta sociedad se ha burrancanizado literalmente. Es decir, es que nosotros hoy en día sabemos que por la mañana sale el sol y por la noche la luna y poquito más. Y esta gente tenía un conocimiento tan profundo de las estrellas que eran parte no de su vida, sino es que eran parte fundamental para que esa vida pudiera seguir adelante, ¿no? Y es lo que te demuestran, entre otras muchas cosas, este tipo de templos, la ubicación que tienen, la armonía tan perfecta con lo que hay encima y la obsesión, por supuesto, de ese hombre del pasado que está representado, ¿no? Pues que miraba constantemente para arriba. Tampoco es justo, Lorenzo. O sea, es posible que en los tiempos actuales haya ninis que no saben hacerla o con un canuto y que saben que el sol gira alrededor de no, la Tierra o Manuel, no. Y hay premios Nobel y no. Tenemos una prolongación de la vida y una expectativa de vida que no tenían ellos. Y en aquella época existían cuatro individuos que tenían conocimientos astronómicos y tenían sometido a un pueblo que tenía todavía muchos menos conocimientos que los más ignorantes. Manuel, nos hemos acomodado. Y es muy fácil, es decir, ¿para qué vas a mirar las estrellas? Tienes un GPS, esto es lógico. Claro. ¿No? Pero vamos a ver, yo te pongo el ejemplo. Tú hace 20 años seguramente te sabías más de 40 teléfonos. ¿Cuántos te sabes hoy, Manuel? Cierto. Claro, tienes que mirar el teléfono móvil para saber cuál es el teléfono de Bruno, ¿verdad? Pues eso se llama comodidad. Perdemos, vamos perdiendo. Bueno, se llama comodidad y que Bruno cambie de teléfono cada... para quedarse con todos los números. Y tú tienes más salidas que vamos. Porque yo he cambiado de teléfono, pues yo creo que dos veces este mes nada más. Por eso, precisamente. ¿Y qué le diríamos a los seres de otros mundos? Porque eso es lo que están discutiendo un equipo de científicos. Pues sí, como comentábamos antes, es el ruso Yuri Milner, que pues se hizo multimillonario. Él pues estudió física, pero invirtiendo en Facebook fue cuando hizo realmente fortuna. Y entonces pues él ha empezado a utilizar esa parte de esa fortuna pues en intentar hallar vida inteligente. Y en ello he implicado, como sabéis, al gran físico Stephen Hawking, invirtiendo nada más y nada menos que 100 millones de dólares en los próximos 10 años. ¿Con qué intención? Pues en eso, de interceptar señales de inteligencia extraterrestre. Para ello lo que pretenden estudiar en este tiempo de 10 años es 1 millón de estrellas en la Vía Láctea más cercana a la Tierra y también en las 100 galaxias más cercanas. Eso es lo que pretenden. Y con este propósito es con el que tienen esta nueva iniciativa. Ahora lo que quieren lanzar es un mensaje al espacio desde la Tierra para que sea recibido por los extraterrestres. Este mensaje, además, en este mensaje es un concurso donde todo el mundo vamos a poder participar. De cualquier país, de cualquier edad, es una iniciativa. Y luego lo que van a hacer es, el mensaje elegido será premiado con $1,000,000. Esa es la iniciativa. Hasta ahí dices, bueno, pues todo bien. El problema es que no saben muy bien qué tipo de formato pueden hacer para el mensaje, qué lenguaje sería el más adecuado y el contenido que podría tener el mensaje para que los extraterrestres pues luego lo canalicen y lo interpreten. Sabemos, como vosotros y todos los oyentes, que no es la primera vez que se envía un mensaje al universo, al espacio. La sonda Voyager en 1977 ya lo hizo, ya pues fue con el famoso disco de oro que tenía los sonidos de la Tierra. Y si pues recordáis, pues tenía muchísimas cosas, tenía multitud de saludos en todos los idiomas, tenía música oreada también de todos los sitios, destacaba más música estadounidense y alemana, entre ellos había pues compositores como Bach y Beethoven, que también pues tenían varios hits para ir ahí metidos. Y también pues había muchísimas fotos de fauna, de flora, imágenes de la sociedad de entonces, y había sonidos de la Tierra como por ejemplo pues volcanes en erupción, rayos, bueno, pues eso, intentando dar una imagen. Y fuimos tan lumbreras que no les dimos ni el tocadiscos para reproducirlo, que es que manda narices. No, es verdad, mandas un disco al espacio y no les pones el descodificador, o sea, claro, pero me es parece que, brutal. Es que no era un tocadiscos al uso, era un disco de gramófono. Pues mejor me la pones, mejor me la pones. Era un disco de gramófono. Pero fíjate que es una paradoja. A mí me parece súper interesante el debate que abre Silvia, porque si hoy día, hoy, 2015, interceptáramos una señal de radio, el SETI sabría que es una señal de tipo extraterrestre, pero nadie en este mundo, y cuando digo nadie es nadie, sabría descifrarla ni decodificarla. Nos pasaría lo mismo. No nos han dado el tocadiscos para reproducirla. Y a lo mejor los extraterrestres ya no van con gramola, van con USB, por decir algo. Video beta, lo mismo. O video beta, imagínate, claro, claro. Pero ese tipo de cosas son las que yo creo que deben de empezar a plantearse los científicos especializados en astrobiología. De hecho, la propia NASA publicó no hace tanto tiempo un manual, así dicho, de comunicación extraterrestre, donde decía que la clave residía en la prehistoria. Y ojo, que no se me malinterprete, no estaban diciendo que los grabados de la prehistoria fueran de naturaleza extraterrestre, sino que del mismo modo que los científicos y arqueólogos y saben interpretar y contextualizar elementos pictóricos o representaciones en cuevas sin que exista una transmisión cultural ni un decodificador, podemos establecer una serie de conexiones hasta interpretar, ni que sea someramente, ese mensaje. Y eso es lo que proponen llevar a cabo con mensajes de tipo extraterrestre. Y vuelvo a plantear la pregunta del millón. ¿Nos enfrentamos ante una inteligencia posiblemente muy superior a la nuestra y somos incapaces, por ejemplo, de descifrar el Voynich, que es un libro que hemos hecho los seres humanos? A mí me parece que si no sabemos qué hablan los extraterrestres, difícilmente nos vamos a poder hacer entender. Bueno, para recordar un poquito y poner en situación a la gente, este disco de oro pues fue seleccionado, sobre todo los contenidos, por un comité que estaba la NASA y un comité presidido por Carl Sagan. En esta ocasión, como todo el mundo puede participar en recibir esos, a enviar esos posibles mensajes que se enviarán al universo, al espacio, pues hay 4 personas que son las que van a hacer la selección. Entre ellos se encuentra el doctor Anders Sandberg, que es del Instituto para el Futuro de la Humanidad. Y según Sandberg, por la mayor polémica que se tiene es, por un lado, el tema del lenguaje. Porque uno se decantan por el lenguaje universal de las matemáticas y que lo que querrían sería explicar los logros materiales de la humanidad. Y luego están los que se inclinan por un mensaje más humanista, que sería más visual y reflexivo. El formato sí parece que están llegando a un acuerdo, quiere que sea un formato digital y también tienen muy claro que sea representativo de la humanidad y del planeta Tierra. Pero, independientemente de cuando vayan ya recibiendo esos mensajes, que todavía no han sacado las, pues más o menos todas las operativas y cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que enviarlo y qué tipo de condicionantes van a necesitar, lo que se han comprometido es que no van a transmitir ningún mensaje hasta que se produzca un amplio debate en los altos niveles de la ciencia y la política sobre los riesgos y beneficios de ponerse en contacto con civilizaciones avanzadas. O sea, que se van a gastar 100 millones para mandar un pendrive. Sí, o sea, prácticamente. Pues vale. Y que no sabemos si lo van a entender. Sí. No, hombre, y que además eso... Y es representativo y eso... de la Tierra, es decir, pues, a hostias. Pero es que además, fijaos en la visión antropocéntrica que tiene en sí mismo el ensayo. Es decir, no somos capaces de ver más allá de nuestro ombligo. No nos vamos a poner de acuerdo ni siquiera con el nivelazo que hay muchas veces en las redes sociales. Imaginad qué tipo de mensajes pueden llegar a mandarle a los terrestres. ¿Cómo estáis? Yo les mandaba directamente a Belén Esteban. Bueno, hablando de este asunto, Juanjo nos va a hablar de la resolución de un virus. Ah, pensaba que era Belén Esteban. Gigante, además. El virus. Sí, no, pues además tiene mucho que ver con esto, porque una de las cuestiones que comentamos a la hora de mandar mensajes al espacio exterior es también el riesgo que corremos, hasta qué punto es conveniente informarles de cómo somos a alguien que sabemos que a lo mejor puede ser más inteligente que nosotros, pero no por eso más bondadoso. Entonces, a lo mejor le estamos dando información de más. Entonces, no sé hasta qué punto conviene que nos mostremos son tanto, peores, ¿no?, que nosotros, no. Claro, yo, por ejemplo, cuando decía Silvia lo de dar información de los avances y el alcance tecnológico que hemos hecho, yo casi prefiero que saludemos y que mandemos abrazos de luz y lo dejemos ahí. No le demos muchas pistas. Hawking, por ejemplo, una de las cosas que ponía era eso, que hasta qué punto nos interesa contactar con extraterrestres, porque a ver si les vamos a dar demasiada información y lo van a decir, nos van a dar las collecitas. Claro, imagínate lo de vamos siempre. Vamos a mandarles el DVD de Godzilla, para que se asusten. Sí. ¿Cómo estáis hoy, eh? Mira quién habla. No, porque tiene que son ver las elecciones catalanas. Sí. Tiene que ver mucho con esta noticia, que es que efectivamente han revivido un virus gigante prehistórico que popularmente se denomina el Frankenvirus, porque tiene que ver mucho con esa idea de una especie de Frankenstein, ¿no?, de haber resucitado a este virus. No es la primera vez que lo hacen. Es un virus gigante que yacía enterrado en el permafrost, ¿no?, en la tundra siberiana. Se calcula que tiene unos 30.000 años de antigüedad. Lo ha hecho un equipo francés que ya hace el año pasado realizó lo mismo. En esta ocasión ha vuelto a revivir un virus, pero es un poco más pequeño, es gigante, pero un poquito más pequeño que el del año anterior. Hasta que no encuentren uno que afecte bien a los humanos, no se van a parar. Sí, porque claro, el problema está en que ellos mismos han hablado de la preocupación que tiene y que les causa los efectos del cambio climático, porque poco a poco se está descongelando ese permafrost siberiano y se han dado cuenta de que allí hay una cantidad de fauna y flora antiquísima, que en el caso de esta fauna microbiana, pues todavía se han dado cuenta que cambiando muy poquito las condiciones, ahora comentaré un poco cómo han hecho esta resurrección, pues es posible que vuelva otra vez a vivir. Entonces es cierto que ellos, en el caso del virus que estamos comentando, es un virus gigante que en muchas ocasiones se podía confundir con una ameba, acaso con una bacteria, y resulta que bueno, comprobaron antes de nada, comprobaron que realmente no fuera dañino para el ser humano, sino que realmente solamente podía afectar un tipo de ameba, que es con lo que ellos han revitalizado este virus, que tiene su campo de actuación en el suelo. O sea, que digamos que estaba ese peligro, ese riesgo estaba bastante acotado. Pero lo interesante es que es la característica de este tipo de virus gigantes, que es curioso también porque se han dado cuenta que poco a poco el papel del virus en lo que es la evolución de la vida en el planeta es mucho más impactante de lo que pensaban anteriormente, ¿no? Y una cuestión sorprendente de este tipo de virus gigantes es que, por ejemplo, este virus, el virus, tengo aquí el nombre, el Molivirus Sibericum, que es el nombre que tiene. Es como una Thermomix, ¿no? Y además Sibericum. Sibericum cuenta con 523 genes, cuando lo habitual es que, por ejemplo, el virus de la gripe tenga solamente 11 genes. Anda. Nos han dado cuenta que aquí un poco la evolución es que los virus más antiguos y de mayor tamaño, la genética, digamos, era más rica en el pasado que en la actualidad. De hecho, uno anterior que descubrieron en el 2003 llegaba a tener hasta 2.500 genes. Entonces, bueno, lo que han hecho ha sido, como digo, volverlo otra vez a la vida. Han descubierto una cepa gigante donde se pueden encontrar varios de estos virus. ¡Qué maravilla! Sí, claro. Vamos a pescar o no. Y lo interesante es que lo colocan, bueno, al parecer ya el sistema, como digo, este equipo de científicos franceses ya lo ha hecho en otra ocasión, utilizan, como ellos denominan, una especie como para pescar este virus, ¿no? Lo ponen como cebo. Naturalmente el virus necesita un huésped, ¿no?, donde alojarse ese virus, y han utilizado una ameba para traerlo como cebo, y lo han hecho en una simple placa de Petri, ¿no? Lo interesante es que, como digo, bueno, en principio ellos dan un poco la voz de alarma en el artículo y reclaman que haya atención porque, claro, el permafrost siberiano es muy atractivo industrialmente, ¿no?, por todos los yacimientos de petróleo que hay, pero también para otro tipo de usos minerales industriales. Y claro, ellos temen que esa industrialización de ese área motive que, bueno, se acelere el deshielo y, por lo tanto, pueda volver a surgir este tipo de virus, que de momento estos que han encontrado no son dañinos, pero haya otros que sí. Y aquí ya, rescatando un poco información de otros casos donde se ha hecho este tipo de resurrección de virus antiguos, me he encontrado que en el 2004 se hizo una resurrección del famoso virus de la gripe española. Y se hizo de una manera muy interesante. Se fueron a Alaska, recuperaron una serie de cadáveres de Inuit que habían fallecido por culpa de esta gripe, y buscando los tejidos, sobre todo pulmonares, de estos individuos, en concreto de una mujer que permanecía congelada a principios del siglo XX por culpa de esta enfermedad que había fallecido, se consiguió recuperar el virus de la gripe, lo que pasa de la gripe española, porque estaban muy preocupados los investigadores de cómo este virus había sido tan virulento. Entonces, bajo estrictas medidas de control, un protocolo muy muy exquisito, dentro de lo que es el Centro de Investigaciones, ¿no?, de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, se revivió el virus hace muy poquitos años, y eso demuestra que efectivamente incluso una cosa como tan peligrosa, ¿no?, como el virus de la gripe española, que efectivamente de la gripe española, que fue una auténtica pandemia a principios del siglo XX, pues está todavía vivo en el hielo, en este caso de Alaska. Es que parece una tontería, pero somos tontos del culo y nos gusta jugar a la ruleta rusa, es evidente. No, pero fíjate, era comentar que parece una tontería, pero es que es algo que se aplica hoy en día. Os pongo un ejemplo. Yo hace años tuve la oportunidad de viajar hasta el pueblo más austral del planeta. No la ciudad, que ya sabemos que es Ushuaia, sino el pueblo. Como tiene menos de 5.000 habitantes, no se considera ciudad, que es Puerto Williams, se encuentra en Chile. Y allí está el canal de Beagle, donde Darwin estuvo durante mucho tiempo navegando en el Victory. Bueno, pues en la época en la que estuvimos nosotros, había bastante hielo, ¿no? Y allí te advertían, ¿no? Tú cuando salías a pisar el hielo, te aproximabas a los glaciares, tal, te decían, cuando vuelvas tienes que pisar esta alfombra antibacteriana, tienes que desinfectar las botas porque no sabes lo que te puedes haber traído. Pues mira, daba igual que se dijera 1, 10 y hasta 100 veces que cuando llegaba la noche y veías especialmente al sector del pasaje norteamericano, que cogían sus cubatas, cogían el hielo que había en el exterior, se lo echaban en el cubate y se lo bebían. Y estaba igual. Y esto, aunque parece que suena a coña, no, es que esto es peligroso, porque realmente no sabemos lo que puede haber ahí, y el deshielo que se está produciendo es tremendo, y lo que está saliendo de ahí, de momento, como dice Juanjo, no está afectando, pero puede llegar a afectar. Hombre, es un riesgo porque tienes, por un lado, la necesidad de saber, pero eso saber te mete en un peligro. Claro, necesitas saber si los virus son realmente peligrosos o no para prevenirte posibles. Sabemos que los virus mutan. Y entonces, claro, estar prevenido frente a virus que sean realmente patógenos muy poderosos y crear ya esas medidas preventivas, pero en el caso de que pueda proliferar, pero eso mismo puede despertar a la bestia. Entonces, es la complicación, no es el dilema. Más mensajes. El conde Allen nos dice que en Asturias está esperando que la madrugada esté despejada, pero de momento luna blanca, lo dicen muchos oyentes. Sí, Juanjo, extrañes, tenemos oyentes aristocráticos. Sí, es que, sí, sí, pero es que tienen que esperar. Claro que esto no se tapa de repente. Claro, por Dios, esto es, hay que esperar Photoshop. Entonces, Rafa, he aquí un panadero catalán esperando a que se cueza el pan para ir a ver la luna de sangre, y Francisco nos dice que probablemente sean los extraterrestres y no nosotros los que nos hayan enviado a Belén Esteban. Lorenzo, que estamos hablando mucho de artículos, y si alguno, ya hemos comentado alguno de los artículos que se puede encontrar en la revista Enigmas este mes, uno de ellos de Josep sobre esa pirámide de la que hablabais, pero algunas otras cosas que nos vas a contar. Sí, además se me olvidaba antes comentar sobre el artículo que ha publicado Josep. No solo decir que ha viajado hasta allí, sino que incluso ha hecho algo que por aquel entonces, por lo que he leído en el artículo y no voy a desvelar, pues no se podía hacer, que era introducirse a las galerías impresionantes que hay en esta pirámide. Josep lo hizo y bueno, pues nos lo cuenta en Enigmas, ¿no? Quizás el tema que más nos ha llamado la atención es el propio tema de portada, ¿no? Porque nos acercamos a los 10 lugares más secretos, vamos a decirlo así, del planeta. Pues por ejemplo, ¿no? Sabéis que durante mucho tiempo el régimen comunista, pues chino, se ha manejado con un hermetismo brutal, entre otras muchas cosas en lo referente a una parte de su patrimonio, ¿no? Se ha hablado mucho de las pirámides chinas. Si tú, por ejemplo, hoy en día entras en Google Earth e intentas ver algunas zonas en las que se encuentran las principales pirámides, pues lo que te vas a encontrar es un manchurrón negro porque es zona militar y ahí ya no se puede ver nada. Bueno, pues nosotros hemos conseguido acceder y encontrar construcciones verdaderamente llamativas. También nos acercamos a algo que se consideraba leyenda urbana, que todavía hoy son muchos los investigadores que lo están persiguiendo, que es el célebre Metro 2 de Moscú. Estamos hablando de uno de los grandes mitos de la extinta Unión Soviética. Se hablaba de un metro que estaba ubicado a 50 metros de profundidad. Había quien hablaba incluso de 100 metros, que fue promovido por Stalin y que en definitiva conectaría el Kremlin con lugares estratégicos, pues por ejemplo, como centros de inteligencia, de mando, búnkers, también refugios diversos. Otro de los lugares a lo que nos acercamos sin salir de esa extinta Unión Soviética es algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Hace tiempo que no lo decía, que son las ciudades ZATO, ¿no? Las ciudades secretas o ciudades cerradas, ¿no? Estamos hablando de urbes gigantescas que estaban colocadas en territorios tremendamente inhóspitos, remotos, prácticamente improductivos, y que ni tan siquiera los habitantes de la URSS sabían de su existencia. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que se hacía allí. Son muchos más los lugares, no hemos rescatado 10 lugares, también nos acercamos a uno de los sitios más acorazados del planeta, en las montañas de Utah, concretamente la conocida como Cúpula del Fin del Mundo, donde se encuentra sería como el registro, vamos a decirlo así, el registro genealógico más importante del planeta y que ha sido construida por los mormones. Pero también, dentro del propio estado de Utah, recorremos una zona en la que se está buscando ni más ni menos que la tumba de Moctezuma, y allí está localizada, y se habla del castillo de Moctezuma, unas ruinas que se encuentran en este lugar como parte previa a donde se debe de encontrar esta tumba, que evidentemente, pues de existir, estaríamos ante un ajuar funerario extraordinariamente amplio. Por supuesto, recorremos, no de la mano de Juanjo, que es el único que ha estado allí, pero sí de la mano de José Gregorio González, que es quien nos escribe este reportaje, los archivos secretos Vaticano, aunque en este caso el apelativo secreto no tenga tanto que ver con un lugar en el que no se puede entrar, sino como más bien con el archivo privado, ¿no?, del Santo Padre. Estos son algunos de los temas que metemos en portada. Pero déjame que te diga que hay uno que a mí me ha dejado alucinado, porque ¿quién no conoce Itálica, en Santiponce? Estamos hablando de unas ruinas romanas que prácticamente son patrimonio de la humanidad. Bueno, pues allí un grupo de compañeros de la revista han ido con todos los permisos oficiales. O sea, os digo esto por la dificultad que acarrea entrar en este lugar para investigar los fenómenos, supuestos fenómenos paranormales que se están produciendo en su interior. Vuelvo a repetir, han ido con todos los permisos, han pasado varias noches y el resultado de la investigación, aparte de los testimonios, ha sido extraordinario. Pero bueno, eso está ahí en la revista Enigmas. Que por cierto, has mencionado esas ciudades, esos metros en Moscú. Es uno de los metros, pero no en Moscú, sino en Madrid, una sí. Estación fantasma, la de Chamberí, que se va a visitar dentro de los actos, dentro de unos minutos. Estamos, hablaremos de otro asunto y un día hablaremos más en profundidad con Laura Falco de ese tema, pero el Congreso del Misterio, el año pasado, ahí estuvimos hablando, y en noviembre, nuevamente, Congreso del Misterio en Madrid, tú estás presente, Juan José Benítez también viene, sí. Otro montón de gente. Juanjo Sánchez Oro también estará. Juanjo Sánchez Oro también va a estar, bueno, mucha gente. Yo sé que Jarro también va a estar. Va a haber mucha gente, muy buenos amigos. Y esa estación de Chamberí también en las visitas que se van a hacer, ¿verdad? Bueno, es una pasada porque estamos hablando de un congreso que se va a celebrar los días 14, 15 y 16 de noviembre, igual que el año pasado, en el Hotel Meliá Barajas, aquí en Madrid. Y una de las cosas que el año pasado no se hizo y que este año sí se va a poner como novedad son visitas nocturnas. Después del congreso, a partir de las 10, quien quiera apuntarse podrá venir, entre otros muchos lugares, a visitar, pues no solo el Palacio de Linares, que iremos en una visita particular, privada, para el grupo que quiera unirse a esta expedición, vamos a llamarlo así, sino que incluso está, pues es un sitio fantástico, ¿no? Esta estación de metro que yo no la he visitado todavía, tengo pendiente ir, pero sí la he visitado con los ojos a raíz del artículo que habéis publicado precisamente en Historia de Iberia Vieja. Y la sensación que te da cuando entras en este lugar es como si de repente te trasladaras 50, 60 años atrás. Ha quedado exactamente igual que en el momento en el que la cerraron. Y evidentemente, detrás de este ya patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Madrid, que nos lleva a ese otro tiempo, también esta estación de metro pues tiene unas historias, unas leyendas muy chulas que merece la pena atender. Esta estación de metro se cerró, creo que en 1966, como si el tiempo se hubiera parado. La verdad es que es una historia fascinante la de esta estación, la estación fantasma, la estación de Chamberí, que se cruzaba antes entre Bilbao y Tribunal, creo que era en la línea 1 de metro. Sí, hoy todavía discurre el metro, lo que pasa es que, claro, pasas tan rápido que no te das cuenta, pero ahí está. Pero antiguamente se pasaba, se veía, lo que ocurre que, bueno, pues como tú dices, ¿no?, de largo, y dices, bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha ocurrido, no? Es como si hubieras hecho un viaje en el tiempo, y esa estación fantasma deja imágenes verdaderamente extraordinarias. No se pudo adaptar a las nuevas medidas de la longitud de los metros, entonces decidieron echar hormigón y cerrarla directamente, ¿no? Y ahí quedó, pues eso, con las paredes tal y como eran entonces, con esos enlosados, la entrada pues prácticamente está exactamente igual, con ese enrejado en el que se clicaba el ticket, la publicidad todavía sigue siendo la misma, pues eso, ¿no? Los registros de estaciones a los que vas a visitar, ay, Josep, qué susto me has dado. Lo siento. Pues también siguen igual. Es una visita al pasado, de verdad, que merece la pena, no solo por la historia, sino por, en fin, porque se disfruta, ¿no?, del sitio. Congresomisterio.es, ahí tienen toda la información y también, por supuesto, en la revista Enigmas. Vamos a seguir hablando. Ayer, en este programa, en La Rosa de los Vientos, nos contaba Francis Román Villatoro algo que se había conseguido. Es el récord de velocidad, más que velocidad, de espacio, de distancia en el teletransporte cuántico, más de 100 kilómetros, información prácticamente de forma instantánea que pasa de un lado a otro. Pero ya nos decía él, Manuel, que esto no es Star Trek, no es la película Teletransportame, y además a ese propósito ha hablado un científico, ¿y qué ha dicho? Pues no es un científico cualquiera, es un investigador, Frank Wilczek, que fue premio Nobel de Física en su momento, pero no es precisamente un científico al que se pueda tachar de conservador o que sea sospechoso de ser especialmente retrógrado. Es un tipo con un gran sentido del humor, con una gran sensibilidad artística, con una trayectoria académica impecable, que, como digo, en el año 2004, y gracias a los descubrimientos que ya había realizado en 1973 junto con David Grosch y con una investigación paralela, por otro lado, con David Politzer, descubrieron la libertad asintónica, una propiedad fundamental de la mecánica cuántica, y gracias a eso ganaron el premio Nobel en 2004. Bueno, pues acaba de hacer unas declaraciones que han, bueno, pues han tocado un poco el entusiasmo de los escritores de ciencia ficción y de los soñadores que creíamos que la teleportación podía ser la respuesta al posible viaje que no se puede realizar interestelarmente ni entre galaxias, el viaje espacial convencional. Pensamos que la teleportación podía ser la solución para ese contacto con otras formas de vida inteligente de una forma física. Y esas declaraciones que ha hecho, si os parece, las escuchamos porque, bueno, son un poco pesimistas en ese sentido. Bueno, pues lo oímos. Creo que la expectativa de que las comunicaciones permitan la posibilidad del teletransporte, como en Star Trek, por ejemplo, es altamente improbable. Supongamos que aquí estás tú y ahí hay un robot, un autómata capaz con el que te puedes comunicar y al que puedes mover de un sitio a otro. Si te familiarizas con él, etc., podrías pensar que estás allí. Es una especie de realidad virtual. Creo que eso es mucho más realista que imaginar realmente que se puede descomponer un cuerpo aquí y recomponerlo en otro lado. Para entendernos, lo que él quiere decir es que es cierto que se han hecho experimentos a nivel microscópico de transporte de materia cuántica, por ejemplo, en el Joint Quantum Institute, en la Universidad de Maryland, también en la Universidad de Tokio se han hecho experimentos a nivel microscópico, pero cuando pasamos al mundo macroscópico, dice este investigador, el teletransporte de objetos se convierte casi en una utopía. Por ejemplo, un ser humano, que está compuesto por trillones de átomos, según Michio Kaku, que lo citamos con mucha frecuencia en esta tertulia, quizá en unas décadas se consiga teletransportar una célula, un virus, un fragmento de ADN, pero faltan siglos para lograr el teletransporte humano, suponiendo que eso sea rentable, porque lo que sugiere Wilczek es que, teniendo el gasto energético que implica y sobre todo los problemas filosóficos y morales que implicaría el teletransporte, no lo hacen una opción asumible frente a otras posibilidades. Por ejemplo, él estaba mencionando ahora ese ejemplo, el de utilizar robots, por entendernos, o cyborg, o una especie de avatares humanoides que sí puedan, con los que podamos sincronizarnos a través de la realidad virtual y a través de la inteligencia artificial, y que serían como una prolongación de nosotros en cualquier otro lugar del espacio. Ya comentamos en la tertulia hace unos meses la noticia, alguien, no recuerdo, no sé si fuiste tú quien la trajo, Juanjo, que se hablaba de que en el caso de que hubiese una visita de extraterrestres, probablemente serían robots enviados desde otros puntos del universo, no criaturas en sí mismas, porque se implica una duplicidad de los dos organismos, toda una serie de problemas filosóficos que conseguirían eliminarse utilizando precisamente humanoides o cibors o otro tipo de elementos. Esa es por la razón por la que este premio Nobel de Física es bastante pesimista con la idea de que el teletransporte de seres humanos sea una realidad algún día. Hombre, hay una cuestión ahí en lo del tema del teletransporte que sí que es filosófica, pero incluso metafísica, y es que si realmente eso se llegara a hacer, el hecho de que de alguna manera, porque hay varias formas de plantearlo, una que sería realmente teletransportar la materia del punto A al punto B, otra que sería disolver la materia en el punto A y reconstruirla tomando otras fuentes de atómicas o moleculares, reconstruir la materia. O sea, que realmente no fueran los mismos átomos, pero sí la misma composición. Pero de todas formas, tanto en un sitio como en otro, supone realmente fallecer. Y yo no sé si incluso la experiencia túnel, la experiencia de la experiencia cercana a la muerte, la vivirías ahí. Incluso te plantearía, resolvería quizás ese problema, porque si realmente tú falleces y te reconstruyen, en los segundos que pasen o los instantes, ahí tenemos un camino también de debate metafísico. Es muy interesante lo que plantea Juanjo, y además creo que es muy importante precisar en qué consiste esto del viaje cuántico, porque no se está hablando de teletransportación como Star Trek, en efecto. Se está hablando de que si los átomos que componen el universo son los mismos en Plutón que aquí en la Tierra, tú tengas la capacidad de decirle a los átomos de Plutón que se combinen en la medida en que hagan la misma cosa que tú quieres teletransportar. Pero ¿qué ocurre con la consciencia? ¿Qué ocurre con el pensamiento? ¿Qué ocurre con lo que nos hace humanos? Eso es una cuestión ya más metafísica, más filosófica, que es muy difícil de poder precisar. Y en cualquier caso, lo que yo creo que no hay que ser tan pesimistas. Cuando se inventó la máquina de vapor, el ferrocarril, la gente decía que iba a perecer por la velocidad, y fíjate, ahora vamos a 300 y pico en el AVE y nadie se ha muerto por ello, ¿no? Es decir, creo que hay que darnos el beneficio de la duda y esperar. Somos muy impacientes. La sociedad actual lo quiere todo para allá, para la inmediatez. Y a lo mejor lo que tenemos que pensar es, antes de abrir la boca, ¿no?, pensar en las consecuencias y en que pueden cambiar muchos factores antes de que esto pueda ser una terrible e inquietante realidad. Es que yo, además, en eso coincido también con Josep, no tengo tan claro que se pueda teletransportar la conciencia. Lo más seguro es que un yo fallece y otro yo se crea de cara al exterior. Sería realmente, no habría, los amigos no advertirían la diferencia, pero realmente yo creo que una persona original fallecería, porque no tengo tan claro que se pueda hacer ese trasvase de un punto, ¿no?, de la conciencia en el espacio. Yo a menos que realmente de alguna manera se guarde esa idea de la conciencia, ¿no? Pero no sé. Que fíjate, él plantea la pregunta: ¿el original estará dispuesto a sacrificarse bajo la promesa de que otra copia exacta, claro, de él, claro, vivirá su vida tal, claro, y como él la deja? A ver quién, claro, es el guapo. Es que por sí, eso señor. Digo, y la conciencia no, sería una copia de la conciencia, pero hay una conciencia que fallece. Y yo no me había planteado nunca que morías, fíjate. Sabremos dentro de 5.000 años o 10.000 si Frank Wisek, este premio Nobel de Física, ha metido la pata, como tantos otros que han dicho que esto no se podrá conseguir en el futuro. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad y después continuamos. Todavía tenemos tertulia por delante, ecos del pasado con Laura Falconara, historias de la historia con Javier Sanz y con Alex Hidalgo. Repasamos la era digital, pero lo hemos dicho, después de la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos esta noche. Vamos a estar todavía con tertulia. unos minutos más con el maravilloso viento. Seguís mandando vuestras imágenes de la luna esta noche, que está extraordinariamente blanca y extraordinariamente redonda. A ver si de una vez por todas se pone por delante la Tierra y la oscurece, porque, joder, los gestos estamos quedando fatal. Ahora cuando decimos que era una broma todo, ¿no? Sí. Yo anoche ya dije que era a partir de las 4 de la mañana. Que no, que a las 4 es cuando se produce ya el fenómeno completo. Pues, pero ya verás tú cómo será cuando realmente se va a ver ahí un poquito rojita. Al final nos va a tocar bajar a empujar. Sí. O bueno, subir a empujar, mejor dicho. Bueno, pues vamos a seguir escuchando noticias. Josep, vamos a hablar del casco de Dios, que hemos hablado en alguna ocasión en este programa. Sí, yo sé que en Rosa Vientos somos fans de este ingenio que recordaréis. Inicialmente era un casco amarillo, un casco de moto, y que bueno, ya ha evolucionado, ha evolucionado un poquito más, y que según ha publicado ahora el Diario de Exploración e Investigación de la Consciencia, pues ya se demuestra que el casco de Dios es real. ¿Qué es este ingenio? Bueno, pues imaginaos un casco con cuatro bobinas magnéticas a cada lado de la cabeza, y estas bobinas quedan por encima de los lóbulos temporales, lo que viene siendo un lado y el otro de la cabeza. Bueno, pues los sujetos que están expuestos a estos campos electromagnéticos tienen experiencias de tipo espiritual, desde ver a Jesucristo, a personas fallecidas, a formas luminosas más o menos irreconocibles, es decir, toda una experiencia sensorial que podría explicar muchos de los acontecimientos que hoy consideramos paranormales: visitantes de dormitorio, visitas fantasmagóricas o extraterrestres, apariciones marianas y un largo etcétera de visiones y apariciones varias, ¿no? Y una reflexión al hilo de estos resultados de esta investigación, y es que si de una forma controlada, estimulando nuestros hemisferios, somos capaces de provocar experiencias místicas de estas características, cuando por ejemplo el lunes estábamos recibiendo la descarga de una potente lengua solar que bombardea la atmósfera con cargas de tipo electromagnético, ¿quién nos dice si eso no nos predispone a nivel cerebral, a nivel fisiológico, para también tener ese tipo de visiones no controladas, no en un laboratorio, sino de una forma, digamos, más indeterminada? Si eso es así, yo ya me estoy poniendo el papel de plata, como hacía Mel Gibson y sus niños en la película Señales, para evitar que alucine, porque es evidente que esto abre un campo extraordinario, sobre todo para explicar científicamente muchos de los acontecimientos que tradicionalmente hemos vinculado a los fenómenos paranormales. ¿Algún comentario? ¿Os quedado callados todos? Sí, es que yo no... Hombre, yo no conozco, no he tenido la oportunidad de experimentar con el casco este, pero yo no creo que... No, oye, me encantaría, yo todo es a probar. A mí me recuerda el donde se ponía los rulos mi madre. Y ha venido la imagen en la del barrio. Tú, ¿no?, en la moto con ese casco. Pues no sé, pero yo creo que la mayoría de las experiencias paranormales no se producen ni debajo de corrientes de alta tensión ni directamente relacionadas con campos magnéticos, creo. De todas formas, la sensación que me da, a mí la sensación que me da esta noticia me recuerda mucho el problema o el tampoco es un error. Tú sabes que los magos decimos muchas veces que todos los fenómenos paranormales se pueden reproducir, se pueden imitar con técnicas de ilusionismo. Pero eso no significa que todos los fenómenos paranormales sean trucos de ilusionismo. A eso me refiero. Completamente de acuerdo contigo, pero en cualquier caso, mantengamos nuestra mente abierta. Esta investigación viene de largo. Tú conoces perfectamente, Manuel, los trabajos de Michael Persinger, creo que se remontan, claro, a la década de los 80, ya los citábamos en nuestros, sí, trabajos de bien jovencito. Y Michael Persinger empezó estudiando esto después de establecer una causa-efecto entre antes que las tormentas solares hablaba, acuérdate, de los terremotos y de lo que la Tierra podía emanar a través de volcanes. Las luces de Persinger, la hipótesis de las placas tectónicas, sí. Efectivamente. Pero bueno, es una hipótesis, como la recuerdo, como los recuerdos perinatales también, es una teoría. Efectivamente. Es decir, si esto fuera, se pudiera aplicar al 100% de los casos paranormales, pues no tendríamos casos. Pero es evidente, como tú sagazmente indicas, que es imposible que esto sea así, porque bastaría hacer un punteo a los fenómenos y relacionarlos entre si ha habido o no tormentas de tipo solar, entre si la casa en la que se ubica el presunto fantasma está bajo una falla tectónica o está en una corriente de Chichinabo, y definitivamente empezar a descartar, y entonces podríamos tener claramente esa relación causa-efecto. Lo que sí sabemos, lo que ya se determina, se refiere a fenómenos eléctricos del cerebro, que no sé si No. Él habla abiertamente de que las visiones y apariciones, o sea, él dice, los campos electromagnéticos estimulan al cerebro a crear una falsa realidad. Y dentro de esa falsa realidad, nuestro cerebro siempre va en una única dirección, que es la de encontrar la espiritualidad, la de encontrarnos con Dios, la de la trascendencia, la de la vida después de la muerte, la de los fantasmas, la de los que se aparecen desde el más allá para darnos un consejo. Hombre, a mí me parece interesante, desde prisma estrictamente investigativo, plantear esta hipótesis, porque muchas de las cosas ya no paranormales, incluso del comportamiento humano, pueden verse modificadas en función también de qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Ya no todo es una cuestión del comportamiento endógeno, sino que hay factores exógenos que intervienen en la génesis de la espiritualidad o en la génesis de un fantasma. Uno de los que probó el casco de Dios fue Richard Dawkins, el conocido ateo, y él en principio dice que no tuvo ningún efecto para él. O sea, habría que ver si realmente a lo mejor determinadas creencias, igual que... Tenía que enchufarlo y se lo olvidó. No, pero bueno, dice que eso dice, ¿no? Que no sintió ningún tipo de experiencia extraña, ¿no? Y en principio estaba predispuesto a probarlo. Y luego lo que sí que se ha hecho es, bueno, Persinger tiene muchos trabajos hechos, efectivamente, sobre cómo puede afectar determinados cambios de electromagnéticos y geomagnéticos, cómo pueden alterar lo que serían las... todo lo que es el entorno bioeléctrico del cerebro. Recuerdo un caso incluso en el que lo publicó en los años 70 u 80, que detectó los sueños que tenía un niño, unos sueños que tenía muy traumáticos, y él asoció la causa de esos sueños a un despertador que tenía en la mesilla. Y al parecer, al retirar el despertador de la mesilla, conseguía eliminar esos sueños tan traumáticos, ¿no? Pero lo que sí que es interesante, que eso, bueno, es un estudio de un caso, y bueno, no sé hasta qué punto cuántas variables contemplaron o no. Pero lo que sí que es interesante es Para responderte a esta cuestión, que me parece capital, 1000 personas ya experimentadas, solo un 20% no tuvo ningún efecto. Experimentaron ese tipo de cosas. En el caso de lo que te estás comentando, el caso de Dios, y me refería al caso del niño este con lo del despertador. Okay, pero hay un caso, un estudio que se hizo hace muy poquitos años, que fue lo que se denominó la habitación mágica, que lo hicieron en Inglaterra, y lo que hicieron fue recrear una habitación con diferentes áreas y sometidas a diferente intensidad de campos electromagnéticos para ver si realmente los sujetos que introducían en ellos, además a ciegas, ellos no sabían que estaban experimentando con ese tipo, con esa habitación, simplemente eran personas en un experimento, además con un grupo de control y un grupo de personas con mayor sensibilidad o mayor predisposición a creer en los fenómenos paranormales, lo sometieron en esta habitación mágica y no obtuvieron que fuera realmente significativo el impacto de estas áreas que tenían ese electromagnetismo, que incidieran lo que realmente las visiones o las sensaciones que estas personas habían tenido, ¿no? Por lo menos, hombre, en esta habitación, que era la idea de si los poltergeists, ¿no?, como muchas veces se piensa, realmente pues tenían ese componente externo asociado al electromagnetismo. Por lo menos en este experimento, que además está muy bien diseñado y bueno, está publicado, se puede localizar en internet el estudio científico, hicieron con un grupo de, creo que eran como 30 personas, una cosa así, ¿no?, de diferentes predisposiciones y tal, ¿no?, sugestión. Oye, y en principio no salió nada significativo, ¿no? Hombre, ya que lo dices, yo ignoro qué cantidad de Gauss se utilizan en cada uno de estos experimentos y qué nivel de Gauss, que es una medida de electromagnetismo, puede repercutir en un ser humano en, digamos, cuando hay una tormenta solar. Pero indiscutiblemente, estoy seguro, es infinitamente menor que el de llevar el móvil pegado a la oreja, y no estamos alucinando ni viendo a Dios por estar hablando con nuestra novia por teléfono, ¿no? Muchos nos envían, son imágenes además, casualmente, ¿no?, hechas desde su teléfono. Dice, amigos de Rosavientos, ya ha comenzado el eclipse lunar, y nos manda la imagen desde Punta Umbría, en Huelva. También nos la manda Chipi desde Santander. Mucha gente ya también mandándonosla, y ciertamente ahora sí comienza a verse ese eclipse, comienza a mancharse. Oye, pero ¿cómo que ciertamente? Que yo no te he engañado. ¿Eh? Ciertamente. Oye, los señores de esto saben mucho, que son los astrónomos, decían que empezaba a las 2 y 11. Sí, pero sí, que la hora clave era de 4 y 11 a 5 y 23. Esa es la hora clave en la que se va a producir todo el efecto. O sea, que te has adelantado bastante. Esto empieza, lo que pasa es que dura un montón, son 6 horas. Pues fíjate si va a dormir hoy poco la gente. Bueno, pero que estén pendientes de 4 y 11 a 5 y 23. Y si tienen algún problema, pues que hablen conmigo, que yo les pasaré la dirección de Bruno Cardeñosa para que vayan a quejarse a la puerta de tu casa. Así Lorenzo les ha mantenido despierto todo el tiempo. Exacto. Y mandando fotos, aquí no se ve la luna de sangre ni se ve nada. La luna esta noche, ya verás cómo sí, hombre, ya verás cómo sí. Qué bonita. Y estén atentos, en el cine dentro de unos meses va a haber una película sobre el caso, hablando de fenómenos paranormales. Es la primera gran abducción de la historia, no la primera, pero sí que es el caso más conocido dentro del fenómeno OVNI, dentro de ese estilo, de ese tipo de casos del fenómeno OVNI. El de Bernie y Betty Hill, que van a ser llevados al cine. Otra vez. Porque en realidad ya han inspirado a algunos personajes, tanto en el cine como en la televisión. Hay, por ejemplo, un capítulo de la terrorífica serie American Horror Story, concretamente la segunda temporada, el capítulo Asylum, en el que una pareja interracial, un matrimonio interracial, compuesto por Evan Peters y Bright Olford, ella es abducida por extraterrestres y eso desencadena, es el punto de partida de toda la trama de ese capítulo, de esa terrorífica serie de televisión, bastante, con bastante éxito, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que está inspirado, es uno de los momentos televisivos o cinematográficos inspirado en esta historia, que se inicia el 19 de septiembre de 1961 en New Jersey, quiero recordar, cuando el matrimonio compuesto por Betty, una mujer de raza blanca, y Barney Hill, un hombre de raza negra, se encuentran con un objeto no identificado que parece descender. Ellos detienen el vehículo en el que se desplazaban, se acercan a ese objeto, pierden la memoria, y un tiempo después son sometidos, es uno de los primeros casos ufológicos en los que se utiliza la hipnosis regresiva para intentar recuperar ese tiempo perdido en su memoria, encontrándose el investigador con todo un episodio de supuesta abducción, que hoy es un término bastante popularizado por el cine y por la televisión, pero que en aquel tiempo no era tan conocido. Esta versión cinematográfica que se va a realizar, se anuncia ahora la próxima grabación de esta película inspirada en el caso de Barney y Betty Hill, está basada en un libro titulado Capturados, la experiencia alienígena de Betty y Barney Hill, la verdadera historia de la primera abducción alienígena documentada a nivel mundial, una obra de la escritora Kathleen Martyr. No es exactamente así. Es cierto que el caso de Barney y Betty Hill marcó un antes y un después en la historia de la ufología, dio lugar a ese fenómeno que llamamos abducción, pero lo cierto es que cuando hemos revisado la casuística ovni anterior, hay casos muy conocidos. Acordaos del caso de Antonio Vilas Boas, por ejemplo, en Brasil, que quiero recordar que es del año 57, si no me falla la memoria, o sea que es como 5 años anterior, pero es cierto que el caso de Barney Betty Hill marcó el inicio de una página en la historia de la ufología, porque se produce en Estados Unidos, porque se produce cerca de una base militar y porque los protagonistas son un matrimonio, ella de raza blanca y él de raza negra, en una época muy conflictiva en los Estados Unidos, en los que todavía existía la segregación racial en muchos estados de Norteamérica, ¿no? Con lo cual fue todos los ingredientes, dicen los guionistas de este proyecto cinematográfico, esta historia, la historia de Barney y Betty Hill, el hecho de que sea un matrimonio interracial, el fenómeno ovni, que de alguna manera da carta blanca a los guionistas para poder crear cualquier tipo de argumento o de trama, la época en la que se da la abducción, 1961, en plena Guerra Fría, produciéndose el incidente cerca de unas instalaciones militares. Es decir, yo nunca me había parado a analizarlo desde este punto de vista. Lo cierto es que la historia de Barney y Betty Hill se dio la vuelta al mundo y tuvo tanta repercusión, quizá en buena medida fue también por todos esos elementos sociológicos que se dan en torno a ella. Así que dentro de no mucho tiempo tendremos la oportunidad de ver la historia de los Hill, que marcó un poco nuestra infancia, ¿no? Uh-huh. Y las lecturas ufológicas de varias generaciones de investigadores en la gran pantalla. Bueno, pues será otra de las que se suma, porque ya ha habido varias películas, la abducción de Travis Walton, por ejemplo, en su día ya fue llevada al cine, ya hay precedentes cinematográficos ufológicos anteriores. Una última información, en los últimos minutos lo reservamos. Lorenzo Fernández, mientras ves imágenes de esta luna de sangre, debió haber una y tiñó el cerebro de toda una generación y de toda una... de todo un siglo, el siglo XX, estuvo marcado ese comienzo, esa primera parte, por las barbaridades de los nazis, que tenían creencias verdaderamente alocadas, como esta sobre la Tierra Hueca. Y ahora se han encontrado documentos que nos hablan sobre esa Tierra Hueca, sobre uno de esos lugares pues mágicos que formaban parte de todo ese corpus de creencias irracionales que tenían. Sí, creencias irracionales, pero hay que ver la cantidad de literatura que bueno, sirvió para argumentar, no solo en la etapa nacionalsocialista, sino posteriormente, argumentar para aquellos que estaban convencidos de la existencia de bueno, determinadas, vamos a decirlo así, ¿no?, ciudades debajo de la corteza terrestre, ¿no? Evidentemente, para que nadie comience a ponerse colorado, hay que decir que estos mapas que se han encontrado muestran la localización del mundo subterráneo de Agartha, pero siempre, evidentemente, según la creencia nazi, y nunca desde el punto de vista, mucho menos de la historia y, por supuesto, mucho menos de la geología, ¿no? Hay que decir que esto empieza a surgir de una forma más contundente, la gente empieza a interesarse en la década de los 50, cuando aparece un autor llamado Amadeo Giannini, que asegura, él escribe un libro llamado Los Mundos... Bueno, ya he terminado. Bueno, pues él escribió un libro que se tituló Los mundos más allá de los polos. También defendió esto antes que Giannini, por ejemplo, Elena Blavatsky, ¿no? En Agartha y su capital Shambhala bajo el desierto de Gobi, es lo que defendía ella. Incluso se hablaba de que no solo había una ciudad, en este caso Shambhala, como capital de Agartha, de ese mundo subterráneo, sino que había más ciudades como Telos, ¿no?, que sería la más grande, habitada por 1,5 millones de seres, de criaturas, vamos a decirlo así, y que se encontraría debajo de uno de los lugares más mágicos que podemos encontrar en América, ¿no?, en Norteamérica, que es el Monte Shasta, en California. Bueno, pues dicho esto, la historia la verdad es que merece la pena, porque como casi todo lo que rodea a los nazis, hablábamos hace unas semanas del tren, del célebre tren que se está buscando, con el supuesto oro dentro, pues parece que todo lo que rodea a los nazis parece que es de novela, ¿no? Hay que decir que la idea de que los nazis buscaban algo en la Antártida parte del año 1938, cuando se funda la Sociedad Alemana de Investigaciones Polares, bajo la cual se pusieron una serie en marcha, una serie de expediciones comandadas por el capitán de la Kriegsmarine, Alfred Richter, que aparentemente solo perseguían objetivos científicos. De hecho, ellos, en este tiempo que estuvieron trabajando en la Antártida, lograron cartografiar más de 550.000 kilómetros cuadrados de territorio antártico, sobrevolando lo que por aquel entonces, y seguramente todavía hoy, eran las regiones más inhóspitas de todo el planeta. Bueno, pues... evidentemente, los teóricos de la conspiración llegaron a la conclusión de que lo que se estaba haciendo allí no era ni más ni menos que la construcción, aprovechando una serie de oquedades que conducían directamente a este mundo subterráneo, pues de una especie de superbase con la última tecnología armamentística para que los nazis, los gerifaltes nazis, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, conscientes de que iban a perder, pudieran retirarse a un sitio y permanecer aislados, ocultos del resto del planeta sin que nadie supiera nada. Y esto más o menos vino a calentar todavía más la cabeza de mucha gente, ¿no? Quizás de estos teóricos de la conspiración, el 26 de agosto del año 1946, cuando se produce algo de lo que ya hemos hablado en la tertulia, la operación Hype Young. En principio eran una serie de pruebas en un entorno verdaderamente hostil y muy frío, comandadas por el almirante Richard Byrd. Allí había, pues para que nos hagamos una idea, 13 barcos, decenas de aviones, 4.000 soldados, y todo era para llevar a cabo tácticas de resistencia en ambiente hostil, vuelvo a repetir. Bueno, pues hubo quien planteó que realmente lo que fue aquello no fue ni más ni menos que la excusa para ocultar un enfrentamiento entre el ejército norteamericano y los nazis que se encontraban allí en esta base de la Antártida. Bueno, pues hay que decir que en estas semanas, referentes a toda esta historia y especialmente a ese mundo subterráneo, han surgido diferentes documentos que llevan los sellos de la esvástica y que confirmarían, repito, siempre desde el punto de vista de los nazis, la existencia de Agartha, ese mundo subterráneo al que se accedería a través de diferentes entradas. Algunas de ellas estarían tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur. Concretamente, en esta documentación que ha salido a la luz, hay una serie de mapas en los que se podrían ver, pues se pueden ver una serie de galerías y túneles bajo la Tierra que permitirían, entre otras muchas cosas, a los submarinos llegar hasta el interior de la Tierra Hay otra cartografía que es verdaderamente interesante, en la que se verían ambos hemisferios y junto a estos reflejado el enigmático reino de Agartha, que dicho sea de paso, ocuparía una enorme superficie justo debajo de la corteza terrestre, ¿no? Tal y como muestran estos mapas. Lo interesante es que estos túneles confluirían todos ellos en el lugar en el que estaría la entrada al reino perdido. Evidentemente esto era lo que buscaban los nazis, porque querían ir allí. Ellos pensaban que esto era real, ¿no? Y entre otros documentos que se han desclasificado, hay uno que es muy particular, ¿no? Porque aparecen una serie de instrucciones que indican cómo llegar a este misterioso reino. Así que si alguien se atreve a ir, pues ya sabe, ahí están las instrucciones. Pues ¿conocían los nazis el San Pedro? Porque de verdad es que... Vamos. San Pedro, el peyote, la ayahuasca, la inyección del sapo, en fin, todo. No, y tengamos en cuenta además que lo que buscaban ellos era el origen de la raza hiperbórea, que moraría en ese reino de Agartha. Es decir, que todo esto lleva detrás suyo toda una amalgama de ideas filonazis que están resurgiendo además hoy día y que no dejan de poner más leña al fuego a la mitología que fundamenta precisamente ese tipo de ideales. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Seguimos recibiendo con Almadía Rosa Vientos. Ese eclipse ya ha comenzado, ese eclipse ya empieza a notarse, ese eclipse de luna, y nosotros recibimos con Almadía Rosa Vientos algunas de las imágenes. Lorenzo Fernández os ha invitado a ello, a mandarlas con horario canario, no se ha dado cuenta, pero... Y dale, Muchas gracias, Lorenzo. No sé si... Venga, hasta la semana que viene. Josep Guijarro, muchas gracias. Un placer. Juan José Sánchez Oro. Buenas noches. Y Manuel Carveal, muchas gracias. Dejan mandar un saludo a Moisés y a Claudia, que veo que acaban de mandar ellos la última foto desde Huelva. Que ahí se está viendo muy bien el eclipse. Será porque Huelva está más cerca de Canarias y han hecho caso a Lorenzo. Muy gracioso hoy esta, ¿no? Sí. Ecos del pasado. Con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Cuando es un destino turístico de primer nivel, bello, hermoso, mágico, es en Venecia, pero cerquita de Venecia hay cosas que no son tan hermosas, tan visibles, ni tan mágicas, o por lo menos es el otro lado de la magia. Nos situamos en la isla de Poveglia, muy cerquita de Venecia, un lugar verdaderamente extraño y enigmático. Pues sí, es una isla que desde siempre, desde muy muy antiguo, tiene una historia extraña, siempre una historia inquietante, y parece como que una especie de maldición la ha acompañado a lo largo de los años. De hecho, esta isla, la primera noticia que tenemos de ella es en el 421 después de Cristo, cuando la gente de Padua y del Este tuvieron que huir y escapar de las invasiones bárbaras. Esa es la primera noticia que aparece en la historia sobre la isla. Hasta ahí, digamos que es una cosa neutra. Pero luego ya en el siglo IX la isla empieza a poblarse y bueno, y los siguientes siglos tuvo bastante importancia, es una isla bastante bien habitada y con una manera de vivir bastante normal, hasta el 1379, que ahí ya empieza la cosa a cambiar. Primero sufre un ataque de la flota genovesa y toda la gente que vivía en la isla tiene que ser desalojada y se la traslada a Giudecca. Y el gobierno veneciano decide construir en esa isla una fortificación permanente, a la cual se la denomina el Octágono. Todavía esa construcción todavía es visible a día de hoy desde la costa, pero bueno, nunca ha sido, o sea, tampoco fue luego utilizada como una isla de bélica, sino que bueno, se lo hizo para proteger y ahí se quedó construido eso. Y se convirtió después de esa fecha además en el destino de personas que estaban enfermas, muy visiblemente enfermas. Efectivamente, fue ya a partir del siglo XVI cuando empieza a haber la peste, Europa en general sufre la gran plaga de la peste, en que no se sabe qué hacer con los enfermos y con los moribundos sobre todo, y se decide empezarlos a llevar a un sitio apartado, qué mejor sitio que una isla. Con lo cual todos los muertos por peste fueron enviados a Poveglia, donde se les incineraba o se les enterraba en fosas comunes, pero lo peor no era eso, es que no eran solamente los muertos, es que como no cesaba el problema, decidieron que incluso al más mínimo índice de que alguien estaba enfermo de la peste, se les llevaba también ahí, se les dejaba vagar entre los muertos, muchas veces se los mataba

eminentemente turística que conoce todo el mundo, esta isla, nunca mejor dicho, está al margen de todas las visitas, de todas las rutas, de todo, está ahí, pero bueno, nadie quiere acercarse y por supuesto no se acercan los turistas y no los llevan allá por si acaso, ¿eh? No, es que no te puedes, legalmente no te podrías acercar. A ver, no quiere decir que no cojas una barca privada y te vayas a tu suerte, pero legalmente no está permitido el paso. Y de hecho hay incluso leyendas de que dicen que los pescadores tampoco quieren pescar cerca de sus costas, porque precisamente por la composición de ese terreno, pues a veces se han encontrado que entre las redes pues igual han cogido restos de huesos o cosas que a saber realmente lo que son, y que bueno, que tiene esa especie como de leyenda negra de que todo el mundo ha intentado estar ahí pues una serie de horas, desde oír que el campanario, que ya no funciona, da las campanadas, hasta oír gritos, alaridos y ver presencias fantasmales, con lo cual, pues bueno, debe ser bastante inquietante. Aunque realmente te reconozco que a mí es un sitio que me gustaría poder pisar desde y poder sí. investigar. Podríamos hacer un programa desde ahí, lo haríamos encantados, ¿eh? Oye, nada, ponemos en marcha la búsqueda de permisos, a ver quién nos los da. Bueno, vamos a intentarlo. Por nuestra parte, encantados de hacerlo. Hombre, la verdad es que tendría mucha, mucha gracia el poder transmitir un programa desde una isla así. Desde la isla de Poveglia, muy cerquita de Venecia, dentro del estado de Venecia, en Italia, un misterio de 2.500 años de antigüedad, una isla que ha sido usada para todo y que ahora está ahí, apartada, alejada. Nadie sabe de quién es ni cuál es el propietario. Lo que sí sabemos es que pasan sucesos extraños que hemos tratado en estos ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, muchas gracias. Buenas noches, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Historias de la historia. Así se llama el blog que desde aquí os recomendamos, y su responsable, Javier Sanz, está una noche más con nosotros. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Javier, todas las guerras, evidentemente, todas, absolutamente todas, son absurdas, porque el mayor daño es el daño en víctimas humanas, en seres humanos, y eso es absurdo siempre, pero hay algunas, y sobre todo para ello nos remontamos al siglo XIX, que no es que sean absurdas, es que comenzaron por motivos absolutamente incomprensibles. Sí, todas las guerras tienen, digamos, un detonante o un hecho puntual que determina ese inicio de las hostilidades. Lógicamente, detrás de todo eso hay alguna disputa, un conflicto, pero se determina por un hecho puntual que puede ser algo tan significante pues como unos simples pasteles, un pobre cerdo o una rodaja de sandía, ¿no? Que sean los detonantes de ese inicio de las hostilidades. Fíjate con lo rica que está la sandía, más por Dios, que sea el conflicto, es tremendo. Pues lo hubo una vez que una rodaja de sandía fue el inicio de un conflicto. Uno de los muchos que enfrentó a Estados Unidos con Colombia, o con la antigua Colombia, que era la Nueva Granada. Colombia, Panamá, era mucho más grande que en la actualidad, pero es que una rodaja de sandía fue la que provocó la matanza posterior. Sí, en este caso, como tú dices, fue en la República de Nueva Granada, que comprendería lo que actualmente es más o menos Colombia y Panamá, enfrentó a los Estados Unidos. En 1846 habían firmado un tratado de un tratado comercial, y además un derecho de tránsito que a través de los Estados Unidos podía atravesar el Istmo de Panamá, por aquello de conectar el Atlántico con el Pacífico y no tener que bordear toda Sudamérica. Era mucho menos costoso para el comercio. Y en ese tratado, en teoría, era, digo, de libre comercio y entre partes iguales, pero lógicamente en la práctica salían beneficiados los estadounidenses. Y además, como en 1850 Estados Unidos comenzó a construir un ferrocarril en Panamá, digamos que todos los trabajadores estadounidenses tenían ciertas prerrogativas, estaban un poco por encima de los locales. Y el problema es que muchos americanos se aprovecharon de esto y hubo muchos abusos sobre la población local. Entonces, en concreto, lo que hablamos de la rodaja de la sandía, un tal Jack Olivier, que se había ido de copas con sus amigotes, se pasó por la estación de ferrocarril y allí, pues, de un puesto ambulante, cogió una rodaja de sandía. Lógicamente, el dueño del puesto, se llamaba José Manuel Luna, pues le dijo que eran 5 centavos, y este Jack Oliver queda un poco chulo, además con unas copas de más, pues pasó de, se dio la vuelta y se largó. José Manuel Luna salió detrás de él a requerirle, pedirle pues, por favor que le pagase, que eran 5 centavos, ya que este pasó de él. Al final José Manuel sacó un machete, le amenazó con él diciéndole que le tenía que pagar, y como si fuera en el lejano oeste, pues Jack sacó un revólver y disparó. Todo esto, claro, en medio allí del tumulto de gente, se enfrentaron a una lucha callejera, una pelea callejera, y el resultado final de esa pelea entre panameños y estadounidenses fue 15 muertos y 16 heridos por parte de los estadounidenses, y 2 muertos y 13 heridos por parte de los panameños. Estados Unidos intervino en esto y acusó a las autoridades locales de no mantener el orden, y los panameños, lógicamente, decían que los culpables habían sido los estadounidenses. Al cabo de unos pocos días, los Estados Unidos enviaron un contingente de tropas y tomaron la estación de ferrocarril donde se había producido ese incidente. Y los panameños no sabían cómo reaccionar, tampoco sabían que era para tanto aquel pequeño incidente, y entablaron negociaciones. A los 3 días los americanos salieron de allí porque se habían entablado esas negociaciones. ¿Cuál es el problema? Que al final siempre el pez grande se come al chico, y el caso es que la República de Nueva Granada tuvo que aceptar la culpabilidad de aquel hecho, encima tuvo que indemnizar a los Estados Unidos, creo, en $412,000 de oro. Lógicamente el pez grande se comía al chico siempre. ¿Y qué pasó? Una guerra similarmente curiosa y absurda, la guerra de los pasteles, enfrentó a México y a Francia. Así es, Francia tuvo mucho que ver en la independencia de México por el apoyo que hizo a México en esa independencia de España de 1821, pero todo además financió la campaña en armamento. Pero obviamente cuando México consiguió la independencia estaba económicamente lastrada por esas deudas, también políticamente por los enfrentamientos entre mexicanos por hacerse con el poder. Y en la década de los años 30, 1830, hubo disturbios callejeros y se asaltaron varias tiendas, y entre esas tiendas se asaltaron, una de ellas era un propietario francés, se llama Remontel, que lo que hizo fue un poco abanderar o ponerse al frente de todos esos comerciantes asaltados, y se dirigieron al gobierno mexicano exigiendo una indemnización, que se hiciesen cargo de aquellas pérdidas que según ellos ascendían a $600,000. El gobierno mexicano pasó de aquel asunto. Entonces Romentel lo que hizo fue dirigirse a los franceses, al gobierno francés, para que fuesen ellos los que hiciesen entrar en razón al gobierno mexicano. Aquella disputa apenas importaba a Francia, pero lo que vieron ellos fue un motivo para poder aprovechar esta circunstancia y exigir la deuda de financiación de guerra que tenían contraído los mexicanos con los franceses. Y el rey de Francia, Luis Felipe I, que fue, recordemos, el último rey de Francia, envió una flota que lo que hizo fue bloquear los principales puertos del Golfo de México. Entonces exigían a México el pago de esa indemnización, también asumir los costes de trasladar allí esa flota de barcos, y además, como veían que la deuda posiblemente no la iban a cobrar, firmar un tratado de comercio y navegación muy favorable para Francia, que pudiese compensar esa deuda que no iban a cobrar. Que en realidad ese era el objetivo, seguro. Sí, esto sirvió, digamos, los pasteles sirvieron como excusa, ¿no?, para lograr un objetivo mayor, que era ese tratado comercial que los dejase a ellos como una potencia en aquella zona. Entonces lo que hicieron fue plantear el bloqueo de los puertos del Golfo de México. Claro, eso dañaba mucho la economía de México, pero es que además, a la vez, por el norte, la República de Texas, que se había independizado de México, también mantuvo un bloqueo terrestre, entonces aquello estaba dañando a la economía mexicana. Lógicamente no podían hacer nada frente al poderío naval de Francia, y aunque enviaron a Veracruz a Santa Ana, al granero del Álamo, que incluso perdió una pierna, los franceses lograron tomar Veracruz. Entonces México pidió la intervención de los británicos para que mediasen en aquel conflicto, y los británicos sí que estaban muy por la labor, porque claro, el comercio también lo dañaban a ellos y estaba bloqueado todos los puertos de México. Entonces que aceptaron la intervención de este mediador, de los británicos, y al final accedieron a pagar la deuda a los comerciantes franceses que habían sido asaltados, pero los mexicanos no tuvieron que firmar ni ese convenio ni tampoco tuvieron que hacerse cargo de las costas de trasladar allí la flota, y esto se llamó la guerra de los pasteles. Mucho más cerda, nunca mejor dicho, fue la guerra que enfrentó unos años después a Estados Unidos e Inglaterra. Es que fíjate la que puede llegar a liar un cerdo, ¿no? Entonces, este conflicto ocurrió en el territorio de Oregón, que era lo que comprendería en la actualidad la provincia canadiense de la Columbia Británica y los estados, estados americanos de Oregón, Washington y parte de Montana y Wyoming. Entonces, tras desaparecer la presencia española de los Estados Unidos, este territorio de Oregón fue ocupado por estadounidenses y británicos, y en 1846 firmó un tratado, digamos, para repartirlo. Entonces, la zona norte, lo que sería la Columbia Británica, quedó para los británicos y el resto quedó para los colonos estadounidenses. El problema es que había un archipiélago, que eran las islas de San Juan, muy cercanas al continente, que las pretendían ambos. Y la propiedad de ese archipiélago, que un poco en entredicho, no se determinó. Entonces, en esas islas convivían hasta la fecha pacíficamente los colonos estadounidenses, pues que vivían de sus pequeñas granjas, y una compañía británica, la Bay Hudson, que lo que hacía era explotar, tenía explotaciones ganaderas en las islas. Y un problema es que un cerdo de la Bay Hudson se escapó un buen día, se metió en la granja de uno de los colonos estadounidenses e hizo allí de las suyas, destrozó todos los cultivos, y el granjero lo que hizo fue matar el cerdo. La Bay Hudson pidió una justicia a los británicos, y esto lo que hicieron fue arrestar a ese granjero. Entonces el resto de granjeros se unieron y pidieron por su parte también justicia al gobierno de Estados Unidos. Los americanos enviaron tropas terrestres allí, los británicos enviaron tres buques de guerra, y durante meses cada uno de los gobiernos iba enviando más tropas. Es verdad que no se disparó ni un solo tiro, pero durante varios meses estuvieron las tropas desplazadas allí, y aunque era una estupidez y los dos gobiernos sabían por un cerdo empezar una guerra, sabían que el que cediese iba a perder la propiedad de las islas, que hasta la fecha no se había determinado. ¿Y por qué querían la isla de San Juan? ¿Cuál era el objetivo? Porque mucha riqueza no tenía la isla. No, pero se dedicaba sobre todo a explotaciones ganaderas, y los agricultores se envían de ellas. Entonces, yo creo que más que nada era una zona ahí que se quedó en tierra de nadie. Porque era zona estratégica, a lo mejor, ¿no? También. Sí, pero no, exacto. No, era al estar cerca del continente, podía controlar, digamos, el Pacífico, pero ya digo, no porque tuviese una riqueza especial, sino porque, como tú dices, algo, digamos, estratégico, ¿no? Además, se ha quedado un poco en el limbo la propiedad y ambos la pretendían. La guerra de secesión dejó esto un poco apartado, este conflicto. Y al cabo de 12 años, ambos decidieron aceptar la mediación del Kaiser Guillermo I de Alemania y lógicamente su resolución, que fue resolver que la titularidad era de los Estados Unidos y pasaron a formar parte de los Estados Unidos. Y con esto que nos estás contando, se demuestra una vez más que todas las guerras son absurdas, y hay algunas que comenzaron por motivos mucho más absurdos, pero que todas lo son, y ese es el mensaje principal a transmitir. Eso es lo que tendría que ser. Javier Sanz, Historias de la Historia. La seguimos contando la semana que viene. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Con Alex Hidalgo. Buenas de nuevo, Alex. Buenas noches, Bruno. Nos lo has comentado al comienzo del programa, ahora desarrollamos esa información, huellas dactilares, millones de huellas dactilares robadas por hackers. Es el segundo ciberataque importante que recibe el gobierno de Estados Unidos. En este caso, un grupo de hackers ha conseguido sustraer unos 5,6 millones de perfiles biométricos pertenecientes a funcionarios del gobierno de Estados Unidos en un ciberataque registrado a finales de 2014. En este ciberataque se robó información sensible de personal militar y de inteligencia. Como podéis observar, es casi un argumento de una película de Bourne. Inicialmente se había informado de 1 millón de cuentas robadas, pero bueno, ha ascendido a 5,6 millones de perfiles. La información coincide con la reunión prevista entre el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su homólogo chino Xi Jinping. Precisamente esta reunión se celebró para sellar un pacto en el que ambos países establecían pues el no respaldar ciberataques, porque entre ambos, como sabéis, hay diversas tensiones, y ahora os explicaré que bueno, que es que de tanto de este ataque como del primero, aunque nadie se ha pronunciado oficialmente, todos consideran en Estados Unidos, la mayor parte de la gente de los medios, de personalidades de la política, consideran un hecho que los autores fueron piratas informáticos chinos. Se trata de uno de los ataques más dañinos registrados contra la administración estadounidense, tanto por el número de afectados como por la sensibilidad de los datos robados. Y bueno, a raíz de esto, la seguridad de las huellas dactilares es motivo de controversia desde antes, por la posibilidad de que precisamente ciberdelincuentes puedan copiar los registros fácilmente, e incluso con una sola fotografía. Esto lo han mostrado en varias ocasiones grupos de hackers, y bueno, pues este temor se ha visto ahora reforzado por este segundo ciberataque. El problema de los ciberataques, sobre todo, es que con el tema de los chinos, una cosa es que lo hagan hecho ellos de mutuo propio, uh-huh, y otra cosa es que sean, es que hay alguien detrás. Eso, claro, eso nunca lo sabremos si es un grupo, bueno, nunca lo sabremos, vamos, no lo sabemos ahora, si es un grupo, pues como pueden ser Anonymous o este tipo de grupos de piratas informáticos que se organizan entre ellos, o si, como bien dice Silvia, hay alguien detrás y hay una intención más allá que la de molestar. Eso todavía no lo sabemos. La guerra comercial, guerra geoestratégica, no guerra. Propiamente dicha, entre China y Estados Unidos, bueno, es evidente, son las dos grandes potencias del mundo, tienen que controlarse, espiarse y hackearse, pero no solo lo hace China con Estados Unidos, lo hace en la misma proporción o más Estados Unidos con China, pues, se supone que eso, que Obama y Xi Jinping habían pues sellado un pacto para que esto no pasase, o por lo menos para no respaldar estos ciberataques, pero bueno, ve tú a saber lo que hay detrás, no lo sabemos. Vamos a hablar de robots y de este que se llama Piper. Suena esta música porque, bueno, no vamos a hablar en general tanto de Pepper, que es un robot humanoide parlanchín japonés, sino del hecho de que la compañía creadora de este robot ha sentido la necesidad de recordar a sus clientes que no deben mantener relaciones sexuales con robots. Es decir, pues habrá habido algún precedente que les ha obligado a decir, por favor, dejad tranquilos a los robots que no están hechos para eso. La operadora de telecomunicaciones SoftBank, encargada de la comercialización de este humanoide, de este androide en Japón, indica en su contrato de acuerdo con el usuario que no debe realizar actos sexuales u otro comportamiento indecente con Pepper. ¿Qué pasa? ¿Que Pepper es así como muy atractivo? ¿O qué? No especialmente, la verdad es que es un androide como el que todos tenemos en la cabeza. No tiene ni siquiera una forma humana especialmente lograda. La gente, si quiere, puede googlearlo o en un ratito subiremos una foto a Twitter. El bromista Pepper, que según sus creadores puede leer las emociones de la gente, dice en la noticia que cuesta la friolera de $1,600, que viene siendo unos 1,430 euros. No me parece tanto tampoco para un robot tan avanzado como este, que se supone depende que de lo que hagas con el robot. También es verdad, pero bueno, que un portavoz de la compañía recordó igualmente que está prohibido modificar las características de este robot sobre ruedas para dotarlo de una voz más excitante. ¿Qué clase de pervertidos compran este robot? No lo sé. Pepper está a la venta como un compañero para el gran público y una cadena de tiendas lo utiliza para comercializar máquinas de café e incluso acoge a los clientes de un banco en Japón. Esas sí son las funciones para las que Pepper fue concebido. Bueno, me dejas de piedra con esta información, pero bueno, porque $1,600, pues bueno, está bien, evidentemente, para unas funciones de un robot, ¿no? Mm-hmm. Lo que pasa es que hay algunos que son tan mecánicos en sus acciones que bueno, lo equivocan todo. Luego crean cortocircuito y dicen, no sé lo que ha pasado. Yo creo que sí se está trabajando en robots dedicados a lo otro, Pero eso ya son, más que robots, son como un biónico casi, sí. Oye, como robots, casi se da al me gusta en internet, en Facebook. Ya se da por sistema. Todo lo que te viene, me gusta. Tanto es así que empiezas a ver me gustas. Y digo, pero sí he puesto un montón de cosas y no me ha dado tiempo casi a publicarlo y ya están dando me gusta. Bueno, y ahora también va a ver la opción de hacer lo mismo sin leer las cosas, poner no me gusta. Efectivamente, ahora va la gente, no solo pueden poner el me gusta como se lleva pudiendo desde que se creó la red social Facebook, sino que ya se va a poder poner no me gusta, que es algo que venían demandando los usuarios de Facebook desde hace muchísimo tiempo, y yo no termino de entender por qué esa necesidad de tener un botón de no me gusta. Además, aunque la publicación sea de denuncia, ver una publicación con un montón de no me gusta, no sé, no termino de entenderlo, pero bueno. Durante una sesión de preguntas y respuestas online con los usuarios, Mark Zuckerberg Zuckerberg, vamos, el que todos conocemos, ha desvelado lo que desde hace varios años se pedía, la opción de manifestar el desacuerdo en los posts de Facebook. Años después de negar esa opción, Facebook, que por cierto tiene más de 1.400 millones de usuarios activos, se dice rápido 1.400 millones, cede a la petición más reiterada. Bueno, pues ahora ya habrá el botón de me gusta, el de no me gusta, tendrá que haber uno de ni fu ni fa, ni frío ni calor. Claro. Sí, un intermedio, ¿no? Claro, es el que queda, es el que les queda. Entonces no nos tiene que gustar y disgustar. Oye, hay cosas que, claro, que no nos gustan ni nos disgustan. A mí esto que has publicado me da absolutamente igual. Eso me la trae al pairo, un botoncito. Me da lo mismo. Claro. Bueno, y antes de finalizar, damos una información más sobre un colgante compuesto por una piedra preciosa y un microchip. Ya sabía yo que me teníais que dar algún regalo o algo este año. No, pero es una gran noticia, porque este colgante compuesto por una piedra preciosa y un microchip que comentaba Bruno es la nueva joya para luchar contra las agresiones sexuales en la India. Porque atended, el año pasado se registraron 100 violaciones diarias en la India, según datos oficiales. Esta maravilla, este colgante, ha sido ideado por 5 jóvenes ingenieros indios que han empezado a venderlo por internet. Se llama Safer y consta de un sistema oculto en la parte posterior de una gema que manda un aviso de peligro a través de una aplicación para smartphones. Dicho aviso se localiza a través de Google Maps gracias a un GPS que tiene incorporado. En ciertos aspectos nos recuerda un poco a la aplicación aquella de la que hablamos para no volver solo a casa. Pero bueno, esta es más precisa, si cabe. Cuando se pulsa 2 veces seguidas el botón trasero del dispositivo, los guardianes o contactos asignados reciben un mensaje a través de internet o un SMS para avisarles de una situación de peligro, así como de la localización exacta de esa persona. Así que de esta manera, bueno, pues las nuevas tecnologías se suman a la lucha contra las violaciones en el gigante asiático, que bueno, han ideado un montón de productos pues destinados al mismo fin, a proteger a las mujeres de las violaciones y de los asaltos que allí se producen, desgraciadamente. Es una situación de terrible, 100 casos diarios, estamos hablando de 4 salvajada. Cada hora, uno cada cuarto de hora. Aproximadamente una violación, una agresión terrible sexual a una mujer en la India. Se mezclan muchos factores detrás en esta situación tan las tremenda, pero los jóvenes, las mujeres, con ayuda también de los hombres, están luchando para que esta situación no se repita la menor cantidad de veces posible hasta que se llegue a cero, y todas las innovaciones, todos los avances, pues serán bienvenidos. Y eso que ahora, aunque poquito, la verdad es que cada vez más la gente interviene e intenta interrumpir, porque es que antes no hacían nada. Antes no hacían absolutamente nada. Sí, sí, había agresiones en autobuses y por miedo a lo que pudiera pasar no se metían. Y ahora cada vez, con las denuncias que han habido, es cuando la gente ha actuado más. Pero antes se quedaban, pues eso, como diciendo, bueno, mientras no me toque a mí. Bueno, yo personalmente pienso que la mayor parte de la gente tiene ese grado empático que intenta luchar contra eso, ¿no? Contra esas situaciones, pero esas situaciones se daban en la India, me refiero, me estoy refiriendo a la India. Y son terribles y hay que luchar contra ellas. Gracias a las nuevas tecnologías se puede luchar porque nuestra vida y la vida de los indios y la vida de todos sea mucho mejor. Alex Fidalgo, te seguimos escuchando con José Luis Salas, que va a empezar ahora mismo con No son horas, ¿no? No son horas, sí señor. Y nosotros volvemos el sábado por la noche a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y, como os decíamos, dentro de unos instantes, nos vamos a ver con José Luis Sales. Muchas gracias. Nos vamos a ver la luna.